Te veo, hasta que se acuerdan de mí, estos putos. A continuación, el podcast más mierdero de la temporada. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Zara Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. ¿Qué? Chingón, no mamen. Con los terroristas. En el pinche podcast de hoy me acompaña Dr. Hill. ¿Qué pedo, putos? Ya tenía rato que no grababa. Me acompaña Lamoldot. El más cabrón de todos, me a huevo. Me acompaña. Y me acompaña Mamadrazos. Hola. Mamadrazo. Y también está Tres Patines. ¿Eso de qué chingados es? El señor juez de la tremenda corte. ¿Qué fue que viste? ¿Escuchaste la tremenda corte? Me suena, pero no estoy muy seguro que es. No mames, eres un... ¿Qué pedo? Raro. Y como siempre estoy yo. No mames. El necro, el chingón. Por si no saben quién soy. Síguete una pinche vida. Ya tengo, más o menos. Ahí va. Al podcast. Ah, ni madre. Es una vida, mierdera, pero vida. ¡A huevo! Vida al fin. Y que esta semana no está el papá censurador. Así que, por lo mismo, vamos a hablar de pendejadas. A huevo, se quedó a censurar los pinches pañales sucios de su hija. A huevo, le dijo. Estos pañales no pasan. A la basura. Malo, esto es como mierda. Cachacatamente. Esto es una mierda, yo la chingada. Entonces, en esta ocasión del podcast que no está el Papa Graf, pues a ver qué se nos ocurre grabar. A huevo. Chingón, a huevo, a toda madre. Entonces vamos a empezar de una vez con el pinche tema. ¿Empezamos de una vez con el tema o quieren una plática random? Ya, vamos a empezar muy random, güey. Saca el pinche tema de una vez. Ya, ok, saca el tema. Vamos esta noche a hablar acerca de los modos Barbie. Los modos Barbie. Ah, los modos Barbie son aquellos modos de que traen los pinches juegos de peleas generalmente. Bueno, sí, de peleas o luchas. De peleas, de luchas o de cualquier otra cosa. Últimamente se pueden customizar bastante cualquier tipo de personaje. Sí, o el Rock Band, donde customizas a tu personaje, le pones ropita, le compras ropita, le pones maquillaje. Juegas a las pinches Barbies. Le pones sexy. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. El tema, si mal no recuerdo, fue acuñado por el hermano de la Logan, porque precisamente estábamos jugando Rock Band y nos volvimos todos en algún momento muy fans de andarle cambiando la ropita a los monos, tal punto que creo que jugábamos más a eso que al pinche juego en sí. Y una vez a la Logan se apendejó y dijo, oh, estaría bien chingón tener una figura de acción que le pudieras cambiar así la armadura, la ropa, y su carnal Otea le dice, pues ya existen, güey, son los Barbies. Dale, qué mal pedo, ¿no crees? Sí, se le aplicó muy feo y ya desde ahí se quedó el infame término de el modo Barbie. Un juego en el que se hacía mucho esto, o que se la pasábamos juegue y haciéndome mucha mamada, sobre todo el Necro y yo, es en el Def Jam. Que ay, se estaba sí. cambia y cambia la pinche ropita. Ahora lo quiero tatuado, ahora un pinche aretito de eso. Ahora es mamada. Horas jugando eso y ya vamos a pelear. ¿Qué juego? Vamos a poner otro juego. Yo me acuerdo que ese juego lo tenían mis primos y también yo lo pensé en comprar el de Play 2, el creo segundo. Por eso, porque dije, no mames, el modo Barbie está bien chingón. Puedo hacer a mi mono super cubo y que se ande ligando a la Carmen Electra, que creo que salía en ese pinche juego. Y dije, ay, sí, qué rico. No, y aparte era así como tu Barbie negro. Así exactamente, Barbie creo que Barbie mi Barbie negro, güey. Dicho Barbie políticamente correcto, cuando menos, cabrón. Quiero que mi Barbie americano, güey. Quiero que mi Barbie negro esté grande. Y mamado. Como yo. Bueno, y como dicen a últimas fechas, bueno, el Rock Band fue el que acuñó el término, pero ya ha sido algo visto desde hace algún tiempo. Más que nada en los juegos de peleas, por ejemplo, Soul Calibur desde el 3 tienen el modo Barbie como que infaltable. Simón. Y hasta el 5 fue cuando llegaron a un punto casi de perfección absoluto. ¡Casi! Bueno, el modo Barbie está muy chingón en el Soul Calibur 5. El pedo es que el resto del juego está piteronzón. Sí, porque literalmente puedes crear un chingo de personajes que no vienen ni programados, ni mucho menos, pero quedan, y quedan chingones, que es lo peor. Sí, nosotros hemos hecho Tortugas Ninja, a Shredder. El Shredder está bien vergas. El Shredder, sí. Shredder queda bien verga, güey. Pinche Shredder queda igualito, el hijo de el Pac-Man igual. Al Pac-Man. El Pac-Man estaba de huevos. Y también hicimos a Jesús, hicimos... ¿Qué más hicimos? Estaba por ahí el Diablo. Ah, sí, estaba el Diablo. Claro. Sí, ¿verdad? Qué extraño. Cualquier parecido con una persona real o ficticia es pura coincidencia. Yo me acuerdo que yo hice un soldadito tipo Alicia en el País de las Maravillas, un hombre caballo y... Sí, es cierto. Está chingón, el pinche adefesio ese. Y bueno, otros juegos que tenían estas pinches funciones chingonas. Digo, no llegan al mismo nivel, pero por ejemplo, ahorita estoy jugando el Metal Gear Rising, también tiene un poquito de modo Barbie, porque igual le puedes cambiar piezas al pinche Raiden. ¿Sabes cuál sí tienen esa modalidad así muy mamona, güey? Los juegos de luchas. Los de luchas en realidad ya son prácticamente un juego en sí, o sea... Trae un juego de luchas extra, tu modo Barbie. La neta, sí puedes cambiar una cantidad morbosa de cosas. Me acuerdo que en el Play 1 incluso, hace mil años cuando jugaba SmackDown, podías cambiar la longitud de la tela, del pantalón, de una pierna, de la otra. Sí, cierto. Ponerle chingo mil cambios de ropa, ponerle la cicatriz en la cara, en otro lado, en la pinche oreja. Era morbosa la cantidad de cosas que podías hacer en eso. Eso me recuerda que, por ejemplo, el juego medio pinchurrientón de Héroes del Ring, el mexicano de Slang, también traía un modo Barbie para que crearas tu peleador. No estaba tan feo, aunque podía mejorar, pero podías ahí crear a tus personajes como el Máscara Bron. Máscara Bron. No, pero yo creo que sí, el de luchadores fue el que más mamado siempre ha estado, ¿no? Incluso más que el de Soul Calibur 5, que está bastante mamadón. Entonces, sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, en los últimos de SmackDown vs. Raw, era así como de, a ver, aquí está la tela de inicio, y luego a esa tela de inicio le puedes poner tramas, y luego le puedes cambiar el color, no, y man. Luego le puedes cambiar los brazos, y qué tan gordo que quieres que esté, qué tan mamado, quieres que un brazo esté gordo y el otro no, y dices, no mames, güey, no, para de mamar. Podías también editarle lo que son los movimientos, y que hiciera la entrada de una manera, y que que hiciera tal llave y tal otra, entonces le daba todavía muchísimo más a los pinches personajes. Sí, la cara, el cuerpo, la nariz, la música de entrada, todo, güey, todo le editamos esa chingadera. Hasta lo que tenían tus fans de carteles, güey, hasta eso. Sí. De hecho, en el de Lucha Libre de AAA también viene eso. Y ahorita me acordé que otro juego que tuvo una versión bastante mamada era el Mortal Kombat 6. Ah, no, creo que el 7, el Armageddon. Ah, sí, es cierto, el que ya no tenía ni Fatalities. Que ya no tenía Fatalities, pero tenía un modo Barbie bien mamón que hasta podías hacer a la Sailor Moon y Akuma. Sí, cierto. Y tenía estas mamadas de que a pesar de que tenía movimientos preprogramados, hasta tú podías hacer como que las pendejadas para que hicieran sus movimientos pendejos. Y un modo Barbie pequeño que tuvimos fue el de los Rival School, como ya hablamos en el Dreamcast. ¡El Dreamcast! Sí, ahí porque igual te chingabas los movimientos de los otros personajes. Bueno, obviamente si le caías bien al monito y te lo quisiera dar. Estaba medio raro el modo de juego, pero estaba chingón la neta. Pero pues, como dices, podías cambiar de uniformes, podías cambiar peinados. O sea, fue de lo poquito bueno de lo que pudimos tener en ese tiempo para poder hacer cambios de ropa y demás. Es que las mujeres juegan Barbie, nosotros jugamos modo Barbie en juegos de peleas. Eso es de hombres. De machos. Por ejemplo. ¡Ay, mis uñas no combinan! No, otro de los juegos en los que podías cambiar bastante al personaje es el Dead Rising. No sé si alguien más lo jugó. Sí. Pues, tenía un chingo de cambios de ropa y ibas asaltando literalmente boutiques a lo largo del juego y te podías poner hasta vestidos de vieja. ¿Qué pedo? Pues hasta los transvestis tienen su corazoncito, güey. Quiero que mi mano sea como yo. Quiero que sea puta. De hecho, yo quería comprar un juego que aquí en América solo llegó para PSN. En Japón sí hay versión física que se llama El Camino del Samurai 4. Dicho juego es medio pendejo japonés. Pero es como Grand Theft Auto, pero de samuráis. Está un poco caro, entonces ya no lo pude comprar. Pero lo curioso es que también es de... Pues, personaliza tu mono como quieras. Y si ves los trailers, hay unos putos adversarios. ahí así peleando por la pinche justicia del Japón en la era Meiji, que por cierto todavía no acabo de ver la película de Rurouni Kenshin ni Bakucho. No, ni yo. Pero ya la voy a ver. Ni la empecé a ver. La que ya la vio fue más madrazo. ¿Qué le pareció? Buena. Excelente. ¿Y tenía cambios de ropa del Rurouni Kenshin? No. Entonces a la verga el tema. Sí, qué pitero, ¿eh? Y yo quería ese juego nomás por eso, por las pendejadas de personalizar monitos. Y dije, oh, mira, el Camino del Samurai 4, pero costaba $40. No manches, igual este juego de PSP, ¿no? Donde tú eres el peleador. No, es de PS Vita. Perdón, de PS Vita. Ahí supongo que también puedes personalizar bastante tu personaje, ¿no? El ¿cómo se llama? Reality Fighter. Reality Fighter, sí, man. Que curiosamente este juego fue hecho en España, no me acuerdo bien quiénes lo hicieron, pero se ve chistoso. Y yo he tratado con mis malas influencias de que todos los que tienen PS Vita, que son el Dr. Gil, el Meme y el Necro, lo compran y nadie me hace caso. ¡Soy pobre y jodido! Es que cuesta 400 varos y la neta sí me duele el pinche codo. Pero se ve que está súper cagado, ese juego es puro modo Barbie, o sea, realmente se trata simple y sencillamente de hacer tus monos pendejos. Y aparte, pues jugarlos en realidad aumentada, porque usas la cámara y te puedes jugar aquí al lado de los pinches vasos de refresco y papitas. Y dices, oh, mira, me estoy partiendo la madre ahí. Sí, no, por ejemplo, en el Soul Calibur, güey, los monos que nunca faltan. No sé los fans, pero al mínimo aquí, que entre nosotros, siempre a huevo todos hacen su pinche monito que fue haciendo transportado de un Soul Calibur al siguiente. En mi caso es Tomoyo Orco, en el caso de la maldad es tu orco, ¿cómo se llama? El Sharva. En el caso de Dr. Hill es la Marion. La Marion, en todas sus versiones y coloritos. Sí, y la Logan y su carnal tienen también los suyos, ¿no? La Logan siempre hace al según no, recuerdo, al Lalo Sama o a otro güey que se llama Kiron. Que son por general samuráis y siempre andan por ahí metidos. Su carnal hace mucho un mono que se llama Kiryu y otro que se llama Neso. Y son unos castrosos de mierda porque son el Siegfried y el Nightmare. Y lo peor es que de pronto pues nos ponemos a mal viajarnos con eso y decimos, no mames, vamos tratamos de darles hasta un seguimiento de por qué sigue. Historia, ahí la chica. Así de ver, Charva ya está viejo. Uno está pendejo, güey, porque si lo vas cambiando y le vas cambiando su modo de pelear lo mismo, o sea, si va evolucionando el pinche personaje, güey, como si fuera el 12, el 13, así. Pues como quisiéramos, ojo Capcom, ojo. Bueno, de hecho lo que estaba viendo, interesantemente, es que ya ven que en el juego del Soul Calibur 4 y 5 hay muchos monitos como prediseño, especialmente en el 5 que puedes entrar al modo arena. Y te salen monitos. Resulta que esos monos son los monos que crearon los top jugadores de Estados Unidos y de Japón. Y sí los contactaba Namco así de, oye, pues tu mono, bueno, tienes muy buen ranking online. Vamos a meter tu mono como uno de los presets que salen por ahí para que pelees. Qué chingón. ¿Por qué no sale chavo este desde el Soul Calibur 3? Por cierto, en Tekken es una mamada, güey, que te cobren por cada pieza un chingomadral de dinero y solo te den. Jugar un putero, como así de, oh, vale $1,000,000 y te damos $20,000 por cada vez que pasas el juego. Chinga tu madre. En Dead or Alive de voleibol se encueraban las viejas y les ibas cambiando los pinches trajes de baño. Ay, qué rico. Pues a la verga el tema, vamos a otro pinche tema, porque cada 10 minutos vamos a cambiar de tema, culeros. Sí, ya no van a saber qué pedo con el modo Barbie. Siguiente tema, mis juguetes de la infancia. Chalala. Bueno, pinches, vamos a empezar de pinches otra vez nostálgicos. Juguetes de alegría, aprendemos y jugamos. ¿Saben qué juguete he tenido siempre desde mi infancia? Pues un Joker que rompiste en un especial de... ¿De video? No, mis propios órganos de carne, voy al baño. Ok, bueno, es un juguete muy chingón, ¿eh? Sí. ¿Qué juguete tenías tú en tu infancia, más madrazos? ¿Una piedra? No me acuerdo. ¿Ah, sí, una super chingón? ¿Eran dos piedras? No me acuerdo. No mames, te debes de acordar de algo. ¿Qué peluche tenías? No me acuerdo, güey. El peluche de mi pene, dice. El peluche de mi pene. Yo nací con pito peludo. Yo nací con pito peludo. No mames. Pinche macho, hijo de... Qué pedo. A ver tú, Dr. Gil, ¿cuáles son los juguetes de tu infancia? Puta madre, yo tenía así súper chingón y que me gustaba y encantaba jugar. Tenía un chingo de juguetes así de los de mercado, güey, de las tortugas ninja que todo mundo putos tuvo. ¿De esas que seguro. Se te quedaban la pintura en la mano? De esas meras, hombre. Tuvieron chingo mil batallas, perdieron muchos brazos, piernas y en muchos casos se rompieron más allá de la reparación. Pero qué divertido fue eso. También de Thundercats había... Fíjate que cagado de Thundercats sí me llegaron a regalar unos tíos cuando era chavito. Sí tengo a mi leono y a mi tigro todavía. Y tengo de herencia de mis carnales dos tanques felinos hechos pedacitos, claro. Pero de dos sí sale uno, así chingón. No, yo fíjate que Thundercats. El tanque felino y me la pellizqué. Thundercats nunca tuve originales. Hasta apenas ahorita que salieron el remake de Thundercats. Fueron los primeros Thundercats orígenes que tuve. Siempre eran de esos de que se te quedaba la pintura en la mano. Obviamente luchadores de esos con el ring de. Con ligas. Con la pose clásica de una mano arriba y una abajo. Sí, chingón. Exactamente. Y bueno, como ya vieron en el pinche especial de juguetitos, mi primer figura de acción fue el Rafael de Tortugas Ninja, así clásico, chingón, cabrón. Y la neta, de bebé yo sí te llené mis peluches, como chilados, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido ningún peluche en toda mi vida, güey, neto. No mames, yo tenía un chinguero, güey, así cada que salía una promoción de Navidad... Se nota, ¿no? Okay. ¡Cállate, pendejo! Perdón, cada que salió una promoción de Navidad de McDonald's, ya ves que de así de ¡ay, esta Navidad ven por tu Garfield y tu Odi de Navidad! Sí. O de los de Disney o los pequeños Muppets, así siempre iba mi papá y nos compraba unos. ¡Qué chido! Sí, pues sí, a huevo estos güeyes, porque no son los suficientemente machos para decir que tenían peluche. ¡Yo tengo peluche! ¡Ya madres, güey! ¡Tengo como afro! ¡Qué puto rock! ¡Mi champita sí se rotaba! Yo recuerdo, también lo comparto eso con mi canal. No, de chambritas, no. También, como todos, te encabronaba que te regalaron ropa, ¿no? Ay, sí, no mames. Eso sí era una mierda, ¿no? Pero lo bueno es que siempre tenías un tío chingón que daba regalos chingones en Navidad. De esos casi no llegaron a ello conmigo, ¿eh? Bueno, yo tenía un tío que sí desde antes. Era octubre y decía, ya, la verga, ¿qué van a querer para Navidad? No mames, yo quiero al Batman, güey. Yo quiero al Stretch Armstrong. Y él, ya están. Y entonces llegaba Navidad y me regaló, por ejemplo, la fuga de uvas, güey. O sea, ya empezábamos bien el juego este de mesa cagado. Y luego me dice, ah, sí, aquí está tu Batman. Y yo, ¡oh, por Dios! Y luego llegaba Santa Claus que me traía Tortugas Ninja, porque tuve a madres de Tortugas Ninja. Así, putos, yo no tuve ni una, culeros, ¿cómo la ven? Pero ahorita tengo un chingo. Voy a compensar mi pinche infancia perdida. Chalalalala. No, allá, perdón, nomás rápido. Ajá. Allá en León, Guanajuato, cuando yo viví por allá, estaba el mercado de las pulgas y valían en ese tiempo 25 pesos las Tortugas Ninja ahí. Y yo me acuerdo que cuando llegué a la escuela de Guanajuato, así todos tenían un chingo de Tortugas Ninja y yo, no mames, pues estas madres son caras a mí, que apenas si Santa Claus me trae una o dos. Y de pronto, oh, en el mercado de las pulgas de León las venden. ¡Para de mamar! Y me dice, de un chinguero ahí, de un chinguero. Yo me acuerdo de esas cosas del año del caldo, cuando aún existía una comercial mexicana aquí en el pueblo bicicletero, que luego se quemó. Cuando en una temporada navideña trajeron un chingo de figuritas de las Tortugas Ninja, eran paredes enormes llenas, y era cuando había una serie de deportistas, me acuerdo. Tengo mi Leonardo jugador de hockey y un Miguel Ángel luchador. Y me acuerdo que en aquel entonces eran caras, valían 49 pesos. Para de mamar, estaba bien pinche caro. ¿Ves? ¿Por eso 25 pesos era la mamada, güey? Y que te compraras una figura pirata de las que vendían un chingo afuera de la primaria, que había de a madres, yo creo que esas costaban como unos 12 pesos. Mira, ahí va mi descarga de frustración rápidamente. Mi primer Tortuga Ninja, o primera figura original de Tortuga Ninja, no fue una Tortuga Ninja, fue un Foot Soldier, el cual tengo hasta la fecha que está bien chingón y me costó 130 pesos que ahorré por no sé cuánto puto tiempo, porque en la de regalos de la esquina de mi casa, de puro milagro te llevaron uno y yo, figura, dame, mío, 130 pesos, bueno ya, y los pagué después de mucho tiempo de ahorrar. No, qué frustración, la neta, amo mi Foot Soldier, pero tuve mucho tiempo después una Tortuga Ninja original. Yo tuve un Foot Soldier que uno de mis primitos lo aventó por la escalera y le madrió la cabeza. ¡Puto! Yo tuve un general de fulminantes, güey, que no aguantó una palomita. Yo te voy a contar una historia de fulminantes. Bueno, no son fulminantes. ¿Se acuerdan que antes vendían unas pendejadas que eran como pólvora en unas bolitas? Que estaban como envueltas en papelito. Ajá. No, yo no vivía en Irak. Y te las vendían en una cajita, entonces las aventabas y tronaban. Las brujitas, güey. Sí. Dices las brujitas. Ahí están las brujitas. Bueno, me acuerdo que en algún momento mi hermano y yo dijimos... No mames, mira, compramos Leonardo de las Tortugas Ninja Militar. Y tenemos Frisbee viejo. Estambre culero. Y Durex seco al sol que ya no pega. Y esta cajita de brujitas. Suena como una receta para el desastre. ¿Qué tan genial sería amarrarle a Leonardo las extremidades con el pinche hilo? Pegar el hilo con Durex al frisbee. Ponerle brujitas a los lados del frisbee. Y aventarlo para que salga volando y al caer explote. No mames, no puede fallar. A huevo, en tu imaginación cuando eres niño, puta, todo es no, súper cabrón. Ingeniería, cabrón. Todo chingona, teníamos unos planos así como con crayoles. Eso. Bueno, para no hacer largo el cuento, lo hicimos, nos fuimos a un quinto piso de un edificio y lo aventamos. Luego la pinche tortuga salió volando por allá, así de ¡ay, culero! ¡Culero que te amaba! Y el frisbee fue a dar contra otro edificio. Yo soy tu amigo, fiel. Bueno, las brujitas. Las brujitas nunca reventaron. Y la tortuga, básicamente, cuando la agarramos, le faltaba una pierna. Pero lo curioso es que normalmente se rompen las articulaciones porque son las partes más delgadas. Ni madres, se rompió la pierna por lo más grueso, así como, como un caramelo sólido que se rompe, pff, así. No mames. Y ahí estuvimos busque y busque hasta que un señor que estaba lavando su carro dijo, pues yo oí algo que cayó por allá. Y dicho hecho, ahí estaba la pinche pierna. No mames. De ahorita lo que dijo el Dr. Hill de que sus tíos le regalaban culeradas, igual los míos, o sea, era así de, ¡ten ropa! Y así de, no mames, no quiero ropa. Esa me la compran durante el año, a la de a huevo me la tienen que comprar, no modo que vaya encuerado al mundo. Es que a mí me regalaban así cosas bien culeras, güey, pinches camioncitos esos de plástico feos que nadie quiere, güey. De esos muñecos casi que dices, ¿y este güey quién es? No sé, es creo un ninja. ¡No mames! ¡Está bien culero! ¿Y esto qué? O sea, no sé, había cosas de esas juguetes. Digo, jugué con ellos por años, pero sí lloraba una tortuga ninja en mi infancia, no mames. No, a mí en mi infancia fue eso, pero una sola vez, una de mis primas me regaló un Skyward de Transformers, el avión negro, original. ¡Y yo, de mamá! ¡De mamá! ¡Qué chingón! Autobots Transform. También quise un Transformer toda mi puta infancia. Mi primo tenía como 7 y el culero los aventaba y los rompía. Ahora ese pobre Transformer, la verdad, le hacen falta piezas. Lo madreaste. No lo madré, se le perdieron las piezas. Oye, pero los Transformers eran de metal, estaban bien chingones. Sí, sí, sí. Más madreas, ¿tú no te viste Transformers? No. Tuviste. Tuve pelos en los huevos, nada más. ¿Jugabas con ellos? Sí, jugaba con ellos. Aún lo hago. ¿Jugabas al doctor con tus amiguitas? A huevo. Ay, qué rico. Guácala, qué rico, sus amiguitas, el camote esperonte. Ah, pues eso también fue un símbolo. Decían, ¿por qué crece? No sé, hija. Órale. Pero si te lo metes igual y se. Estoy en crecimiento ahorita. Estoy chiquito y mira cómo crece. Eso me recuerda que fue uno de los síntomas más claros de que ya estaba envejeciendo cuando los regalos de Navidad dejaron de ser chidos. Y una vez mi tía me regaló uno de esos Tetris piteros de 100,000 juegos en uno. Y yo, esos modelos valen 15 baros en el mercado. En años pasados me daban autopistas, Backman, increíble, y ahora me dan un pinche Tetris. Güey, yo odio las autopistas. A mí se me llegan a regalar y las odio como no tienes idea, güey. Las conectabas una puta vez, veías como el carro daba dos vueltas y a la verga lo guardabas toda la chingada. A mí me pasaba lo mismo, mi tío me regalaron un chingo de autopistas, las jugábamos ese día. Y a chingar a su madre. Jamás supimos dónde quedaban, al día siguiente nunca aparecían las pinches autopistas. No mames, a mí el último regalo que me trajo Santa Claus, güey, fue un pinche helicóptero así como al estilo de Lego, pero no se llamaba Lego, se llamaba Construx, creo. Ajá, y estaba chingón, todavía lo tengo y está súper chingón la esa madre, nomás que no lo tengo armado por, no sé, por razones, pero ese fue el último regalo que me dieron. A mí el último regalo que me dio fue una tortuga ninja cavernícola. ¿A ti más madrazo? No me acuerdo. ¿Un pelo? Otro pelo en el huevo. Otro pelo en el huevo. Último regalo que me dieron a mí fue la casa de verano de Playmobil. Y dije, ¡Barbie! ¡Y siempre quise una de esas! ¡No, pinches putos, hijo de su madre! ¡Acabó aquí Barbie, güey! Yo también creí que ibas a decir, ¡la casa de verano de la Stacy Malibu! ¡Señor! Eso ha estado muy cabrón. Sí, no mames. Pero bueno, hubo otros buenos años, como cuando me trajeron mi tiranosaurio Rex, que todavía tengo, súper chingón de parque jurásico, así de goma, y le apretabas la pancita y hacía ruido. Hacía así, güey. La chingada a su madre, los pinches juguetes de la infancia. Ah, infancia, ¿no? Se la pican, ¿cómo ven? Entonces, ¿cuál es el siguiente tema? El siguiente tema son palestinas. What the fuck? Palestinas. Las palestinas son mujeres que viven en a la verga. Palestina, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? Por allá, ¿no? Por allá, ¿no? Pues sí. Y por lo general bien, ¿no? De repente. Pues a veces, pero ya ves que están como que todas cubiertas y como que no las puedes ver. Mira, no, sí me ha tocado. Ojos chingones. Eso güey. Sí, güey. Sí me ha tocado ver, por ejemplo, algunas imágenes o grabaciones de allá en las que van así las pinches palestinas con burka, una, o sea, con la pinche tienda de campañas encima que van a salir los ojos. Y de a un lado va caminando una vieja bien sabrosa en un vestidito súper chiquitito. Pero pues obviamente son las de Baro que están por allá, las esposas de los cabrones. Estos de petroleros y todas esas mamadas, ¿no? Y ellas sí se pueden despojar de sus prendas religiosas porque pagan, ¿no? A ellas les vale verga todo eso. Eso me recordó, como dicen las burcas, existe una pendejada que se llama el burkini, que es el bikini para las palestinas. ¡A la verga! ¡No mames! ¿Cómo chingados es eso, güey? ¿No se dice los burkinis? No, güey, no mames, a ver, mira, voy a buscar aquí en el Google. Parece un traje como un poco como de neopreno, pero se ve que es tela, no como un plástico. ¡Chinga tu madre, parece un condón, cabrón! Ah, ya lo vio acá el Dr. Hill, sí, eso es un burkini. A ver, estoy... O sea, parece un traje como de... Güey, lo estoy pinches chalecito. Abriendo. Escapórate, güey. Me recordaron los pinches ruberrobos, güey. No, no, no, así, güey. Eso es un burkini, no, qué man. Pinche asco, güey. O sea, yo nunca iría a la playa de Palestina. Ay, mira, ese burkini morado está como lindo. Ay, voy a ver viejas, güey, en bikini. Ay, qué mamada es esto. Burkini. ¿Qué mamada es esto? ¿Qué mamada es esto? Mira, ya le viste los dedos de los pies, mira qué sexy. Bueno, güey, dale chance, son fanáticos religiosos. Cabrón, esta foto que estoy viendo, dos viejas en su burkini, güey, y un güey encuerado atrás con la ñunga de fuera, no mames. Ah, no mames, oye, sí es cierto. No, es que hay extremos, las palestinas son bueno, son, pero también son las palestinas son estas como pinches bufanditas, ¿no? Sí, estas pinches bufanditas que usan mucho los hipsters. ¿De dónde vinieron esas madres? Para no empezar? Sé, ¿también se llaman pashminas o son...? Pashminas, yo también las había oído originalmente como pashminas. Yo que sepa, pashmina es un pinche ham-ham de Hamtaro. No, mira. Pashmina. Pashmina es un tipo de tejido de lana de cashmere. El término se utiliza para referirse a los textiles fabricados con ella, con mezcla de cashmere y otras fibras, como seda. E incluso con fibras artificiales tipo viscosa. No sé qué es una viscosa. Es una tela, okay. Así le dicen viscosa. El nombre... Es como una tela con mucha caída que le dicen, o sea, es muy como... suavecita, muy viscosa. Mucho movimiento, ajá, o sea, literalmente sí, con cierto movimiento hasta parecería medio aguada, la viscosa. El nombre proviene de pashmé, formado de la palabra persa pash, que significa lana. Esta lana proviene de pinches, bueno, de pinches madres que no puedo pronunciar, y en inglés pashmina goat, una raza de cabra propia de las altas regiones del Himalaya. El rincón cultural de la saga. Bueno, pero desde hace unos pocos añitos para acá, honestamente, pues se han visto mucho como accesorio, creo yo, aunque son unisex. También las he visto más como opción los hombres, porque pues no mames, no tenemos casi nada que ponernos, o sea, son puros pantalón, saco, camisa, pantalón, saco, camisa, o sea. Chaleco de repente. O sea, honestamente. Brasier. ¿Sabes? A veces, depende. Si tienes un pedazo de carne aquí, pues claro, ¿no? Y dices, no mames, me depende qué mucho. Pedazo de carne y en dónde. Exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, si ves un desfile de modas y dicen, ah, moda masculina, para de mamar, ¿qué voy a ver, güey? Voy a ver puros suéteres, trajes y pantalones. Al menos con las mujeres ves un poco de variedad. Entonces, de pronto, pues un güey dice, no mames, me puedo poner un pedazo de carne. Es una pantofalda. ¿O no? Sí, la neta al sí. Al menos le da un poquito de variedad. Bueno, pero... ¿sabes qué personaje famoso de videojuegos usa una? El güey de Starhawk. Ajá, no, bueno, pero dije famoso. Dije famoso, ese güey no es tan famoso. Nathan Drake, güey, en el 3. Trae su pashmina. Y es muy pinche macho, porque te parte la madre. Y en el super carnales, en el super primos de Smash, está muy cabrón. Oh, sí, qué chingón. Muy cabrón. Pero me parece que también hay algunos conflictos, hasta étnicos ahí combinados con estas cosas, porque en efecto, como es una prenda más relacionada con el Medio Oriente y que ahí son muy pinches religiosos y todo. Yo he escuchado y he leído muchos sitios en los que existe un gran detrimento de no se atreven a usar esas madres y no saben el significado cultural que traen. Huevos. Según está muy cabrón, sí. Bueno, de todas maneras, en muchos otros pinches lados retrógradas. No, digo que en otros pinches lados retrógradas, como por ejemplo en Estados Unidos, güey, el hecho de que traigas una madre de estas o con un turbante, una chingadera similar, ya te andan medio linchando en la calle, güey. Ya te llaman terrorista y... Te toman de terrorista. Te toman de pendejo y te quieren hacer incluso daño. Yo sí he leído noticias en las que han madreado a culeros nada más por ir por la calle con esa mamada. Y eso porque obedecen a su pinche legado cultural nada más. ¡Qué pendejos! Bueno, lo que me refiero es que velo desde el punto de vista de que no, todo, casi todo el Medio Oriente realmente está muy secundado por... las creencias religiosas, o sea, casi todo ya es pinche religión. Yep. Entonces dicen, no, pues si se hacen de esta manera tiene que ver con una tradición que innegablemente está enlazada a un origen religioso. Y entonces dicen mucho eso, ¿no? Así de, no, es que ustedes no saben lo que significa la chingada. Es como si te pusieras también pendejo por los pantalones, ¿no? Que dices, es que los pantalones los inventaron en tal momento para tal cosa. Güey, ya quedó trascendido. Bueno, aquí como dicen de la pinche historia lo que decían, se supone que el uso de estas madres estaba destinado para indicar el estado social de las personas. Se supone que había varios tipos, que era la kufiya, que era blanca y negra, que se llamaba jata. era para lo que eran los cabrones estos que eran del campo, eran para indicar que yo soy del campo. Y los que eran de ciudad y todo esto se llaman un tarbush o un fest de color marrón, que son como los que usan los pinches rajas o los pinches hacendados o cabrones ricos que hemos visto en la tele o en películas. Son más cabrones. Y azul como el de más madrazos. Es así como un buff. El más madrazo trae su pashmina. A continuación, véala próximamente en algún lugar, en algún momento. Se supone que a partir de 2007 y 2008 fue que empezó a popularizarse el uso de las pashminas en toda la gente y que marcas como Zara y H&M fueron las que empezaron a popularizar el uso de ellas, tanto en hombre como en mujer. Ah, es que no me dejarás mentir, más madrazo, que también hay pinches precios para esas pendejadas, ¿eh? Yo me acuerdo que alguna vez también en el distrito, creo que una vez fui a un pinche Liverpulgas y costaban como 450 baros. ¿Qué? Y decías, no mames. Exacto, porque yo quería una y dije, no mames, no va a pagar. Para de mamar un pinche trapito de 400 baros. ¿400 baros? O sea, yo dije, no sí, mames. Wey, 400 baros por esa pendejada. O pasas a la pinche tienda Zara o eso y dices, no mames, están súper caras. Pero si vas aquí, por ejemplo, al pinche tianguis del pueblo bicicletero, ves de buena calidad, o sea, yo las que tengo maturado años, no les pasa nada, y me costaron 30 pesos. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿O no? Fayuca Forever. Ajá, una que le regalé a Mad Madrazos, que no es así con el mismo diseño, porque es como lisa, me costó... Pero más larga. Ajá, es más larga, y es así una tela como con más caída, como con más viscosa. Me costó, 40 pesos. De hecho, ahorita, bueno, no sé si se acuerdan, güey. Pero que si son hombres, no compren con brillitos, o sea, no sean hot. No sean hot, es. Hay niveles, güey. Bueno, ahorita es que esas cosas se pusieron de moda, no sé si se acuerdan o hayan notado en algún momento, o de puro pinche error hayan ido a un bar, como yo luego a veces. ¿Cómo que de pinche error, güey? No mames, bueno, ajá. Bueno, no vas de error a un bar, ¿o sí? Voy porque luego me... ¿Vas de error a un bar gay si no lo eres, te parece? No, de esas... Entré a ese... No, yo no entré. ¡Yo no entré! ¡No mames, güey! ¡Tú ibas conmigo! ¡Ah, no, culero! Sí, no, me viste, no mames. Entré solamente para preguntar cómo salí de ahí. No, güey, es me quedé una hora. No, no sé si se acuerden que... Pero ni un minuto más. Que antes usaban los güeyes, no sé por qué su pinche moda medio pendeja. Como dices, medio hipster, güey. De que usan sus pinches playeras con cuello V y donde se le ve medio peluche a los cabrones. Ajá. Pantalones. Manga cortita. Ajá, pantalones, a veces tenis o guaraches. Y su bufanda. Por ahora cambiaron la bufanda por pashminas, güey. Se ven igual de jotos y maricones, como, ¿no? Ajá, es como intercambiar. Lo puedes ver con pashminas, lo puedes ver con bufandita. Y esos sí son de brillitos. Y esos güeyes sí usan a veces de brillitos. ¿Sabes dónde yo he visto un chingo de esas personas? En el CENART, en el Centro Nacional de las Artes. Para de mamar, hay de esas madres. Pero es que es estúpido decir, ay, me pongo una bufanda y me pongo guaraches. Hipster. Ese es idiota, güey, no mames. Sí. Mira, yo a veces he traído guarache y bufanda, pero no uso la pinche playerita B. Bueno, o sea, pero es una... Es que tu peluche no alcanzó, güey. Tu chambrita, ¿no? No, sí, tengo un chingo. Una cosa es que tú seas pinche artistita, güey. No, la verdad también eres joto. Ya, me vale verga. Te iba a defender, pero eres joto, güey. Bueno, no voy a negar que sí es medio raro. Te vi en el bar. ¿Te acuerdas? Que te la mando. Yo no voy a esos pinches. Ya tienes membresía, no se hagan. Acompañamos a la caja negra. Negra, negra. No, ese eres tú y que luego te deja ahí, sufriendo. Ay, sí, no mames. No, esa historia no la puedo contar al aire. Que es lo peor. Ay, no mames. Pero fue muy cagado, porque no, ese sí no fue bar gay, ese sí era bar de hombres porque había pelos y chiches. Ah, y viste todo. No, de la caja sexy negra o como se llame. Bueno, pero pues, está bien, hay gente a la que se le da. Pues sí, bueno, a mí sí no me la da, o sea, por ejemplo, yo sí tengo... A si ver, pongo Nico, bufanda, ¿tienes pashminas? No tengo pashminas. Tú, Pasmarazos, ¿cuántas, número? Dos. Tú, dos. Maldad. Yo tengo, creo, cuatro. A la verga, yo nada más tengo... ¡Y se acabó el tiempo! ¡A la verga! Nada más tengo una. ¡Cuál es el siguiente tema! El siguiente tema son películas tailandesas. ¡Ah, no mames! ¡Tu puta madre! Son las películas que se hacen en Tailandia. Ah. No, entonces ya, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas películas? Ah, no, como la primera se llama La Cabeza de Buda, la segunda se llama El Elefante. Se llama la de Cabeza de Buda es una película mexicana con Kuno Becker, pero la que tú dices es On Back. Ajá, On Back. Ah, Chocolate. Simón, On Back. Chocolate con Gigi Janine Bismistananda. No mames, una mamada, güey. No es ¿Quién cierto. Puede derrotarte? Tú estás malita, ¿no? ¿Quién puede derrotarte? ¡Otro! ¡Otra maldita! ¡Otro pero, maldito! Pero qué chingón peleaba el otro maldito. No. Bueno, a ver, ay, Chocolate, la rápidamente. Pinche, la pinche maldita igual, güey. Bueno, cada pinche país trasciende en un cierto género, ¿no? Entonces, así como los japoneses hacen películas muy malas, los chinos hacen artes marciales, los tailandeses hacen películas de Muay Thai. Pero cabrona, güey. Entonces, wey, como no dice, el director más famoso es Tony Jaa, que es el que hace las de Ong Bak. Y por ahí creo que también dirigió Chocolate, esta película de una niñita que está malita porque tiene autismo, pero eso la convierte en una máquina de matar. Y qué buena película, o sea, era que yo estaba viendo a la bichita que estaba como linda y me gustaba que aparte partía madres. Y aparte como estaba malita era de, ay, yo te cuido. Entonces yo era así de, guay, sí, la Gigi Janine. Y hay unas coreografías chingonas. Los bloopers, güey, no mames, güey, hasta ambulancias ahí, güey, iban así en fila, güey, ¿no? La neta, lo que sabe cada quien, pinches putazos al por mayor, güey. Excelentes. Y el otro día me acuerdo que no le podía terminar de ver completa, pero me gustó mucho la de Ong Bak 2, en la que le roban su elefante. Nunca le robes el elefante a un tailandés, güey. No, wey. Me queda de madre, ¿eh? Te mata. Porque fuimos echando unos tacos y ahí le estaban pasando, no sé, qué pinche canal, y de pronto... No mames, qué buenos putazos. Y nos aventamos todos los tacos. O sea, como 35 minutos comiendo, viendo una secuencia de acción. Ni avanzó la historia, nada más eran putazo tras putazo, tras putazo, tras putazo. A lo pendejo. Pero súper chingones. Creo que los chinos se quedan pendejos. Y aquí el Dr. Hill puso una lista de películas tailandesas. ¿No has visto la 3 donde es el origen, güey? No, esa no la he visto. Yo más he visto la 1 y la 2. Es el origen, güey. Yo me acabo de enterar que se hay una 3. Casi, de dónde inició todo el pinche desmadre y las artes marciales que luego salen y así, güey. Es una mamada. ¿Sí? Así, súper mamona. ¿Sí? Pero hay buenos putazos. Pero hay buenos putazos, eso sí. ¿Alguien ha visto alguna de terror? Porque ahorita en las listas que estoy checando de esto dice que el cine tailandés de terror es bastante bueno. La que te podría recomendar, yo creo muchísimo, la Logan, es que es una película tailandesa de terror muy, muy famosa, es Shooter. Que aquí la llamaron Están Entre Nosotros. Achille. Que a grandes rasgos es una historia de fantasmas y de fotógrafos. Ah, sí, ya. Ya sabe cuál es. Hasta hicieron una estadounidense. Ah, sí, Shooter, ya sé cuál. Una estadounidense, igual la llamaron igual Shooter, creo. Ajá. Y esa dicen que te cagas para dentro del miedo. Yo no me he atrevido a verla y ahí la tengo pirata desde hace años. Ah, préstamela, culero. ¿Y las del ojo son tailandeses? No, las del ojo son japonesas. ¿Y por qué la del ojo 2 es tailandesa? Porque yo creo que no es oficial y les dieron la licencia súper barata. Porque es pirata, güey. Como cuando... No mames, The Raid es tailandesa. Yo quiero ver esa mamada. ¿Cuál? La The Raid, algo así como la emboscada o el... ¿Te acuerdas de Dread? Sí. Es básicamente lo mismo, pero con mejores trancazos. O sea, igual es un edificio como de departamentos. Si ahí se esconden unos, creo, narcotraficantes. Pero ya ves que allá en ¡ah! Yo la tengo, güey. Pásamela. No mames, está chingón de los putazos, güey. Está chingón. Y esa me la recomendó. Hay uno donde se cae de diferentes pisos, güey. No mames, se ve cómo se quiebra la pinche columna, güey. ¡Ah! No mames. ¡Dolor! Güey. Sí, güey. Lo identificaron como de terror. No es de terror. Estoy viendo aquí la lista y salió y dije, ah, no mames. Ah. Me la han recomendado. Pero bueno, es lo mismo que Dread, porque igual estamos todos en el edificio y llegan los SWATs y los SWATs orientales como que están muy mamones, porque no son de armas, son de putazos mecos. Entonces es lo mismo de vamos a entrar a chingarnos esos güeyes y va a haber putazos cabroncísimos. A ver, nomás rápido, güey, las pinches películas que ha hecho el Tony Jaa es Plok Mun Kwe Maka 4. Plok Mun Kwe Maka 4. Luego Nukle Klok Yao. Chécate, madre, güey. A ver, otra vez, güey, que pedo. Nukle Klok Yao. La 2. On Back, el guerrero del Muay Thai, The Bodyguard, Thai Dragon. Bodyguard, hay versión tailandesa, cantan I Always Love You en tailandés. Estaría muy cabrón. On Back 2, On Back 3. Y. ¡Ay, güey! Va a salir en los Expendables 3. No mames, va a salir el Long Back, güey. En Expendables. Sí, el Tony Jaa. ¡Todos! ¡A la verga! No, pero Tony, ya me confundí. ¿Tony ya es el director o es? No, Tony ya es director y aparte también es actor, güey. El actor de las películas de On Back. Es el es ese güey. Neta, te juro que se llama Plot Moon Quen Maca, güey. Y no Clan Clock Yao, güey. Güey, parece que estás cacareando, cabrón. Así putas hablan los tailandeses, güey. Ya como pinche dato adicional muy cagado, güey. Como anécdota del Dr. Hill y mía. Ajá. Cuando íbamos a casa de Chitiba. Y la hermana de Chitiba, que ustedes conocen como la chica del pollo azucarado. ¿Azucarado? Es el pollo. Pollo. Pollo azucarado. Estaba todavía chiquita y no podía ver películas de clasificación C con nosotros. Entonces nos decía... Porque su mamá del Chitiba se encabronaba. Ah, su mamá del Chitiba se encabronaba. La ira de... La ira del mamá de Chitiba, ¿no? Que está muy cabrona su ira. O David Bowie. Sí. La mamá de Chitiba es David Bowie. Entonces, entonces nos decía, no, ella no puede ver esas películas, ok. Entonces ya llegaba su hermana de, ay, Chitiba, quiero ver esa película con ustedes. Es que están ahí en la noche y nada más están viendo la película y quiero ver. Quiero ver nosotros, no, no puedes. ¿Por qué no puedo? Porque no puedes. ¿Por qué no puedo? Y mi canal le dice, porque son tailandesas. Y ella va. Y entonces siempre que venía así, quiero ver una película, es que es tailandesa. Ella se iba, o llegaba, ¿es tailandesa o puedo quedarme a ver? Sí, sí, te puedes quedar a ver, esta no es tailandesa. Pero ¿por qué fue lo de tailandesa? Era una película de otro país, güey. No, no, era la culera. No, era la reina de los condenados y estaba subtitulada culera. Y porque era pirata, así súper sí, pirata. Pero culerísimo. Pues, hasta el pinche protagonista le pegaba y decía, ¡oh! Y ahí salía el subtítulo, ¡oh! ¿Yo qué pedo? Está tan culero, güey, que mi carnal dijo, es tailandesa. Y desde ahí en casa de Chitivo, cuando llega, vamos a ver una película tailandesa, es que significa que es de COB. Ya está. En esta edad, ¿ya qué les dice de las tailandesas? No, ya no, ya nomás es un chiste del recuerdo. ¡Ya estamos viejos! ¿Te acuerdas? La hermana del Chitiba ya se va a casar. ¡Ya así de viejos estamos, güey! ¡No mames, qué miedo! ¿No la puede ver? ¿Se va a casar? No me chinguen. Ya, sí, cabrón, ¿eh? Sí, ya es una cosa grande. Ahorita me acordé de otra película. No la he visto, porque después de ver a la Gigi Janine en Chocolate dije, ¡ay, qué rica! Quiero que salgan más películas. Y sé que hizo otra película. ¿Tienes pedo, güey? La niña tiene como 10 años o algo, güey. No, güey, tiene 10 y... Tiene creo 20, 21. No más, ¿en Chocolate cuánto tenía? En Chocolate, yo creo que sí tenía como unos 16. Ahorita pues ya pasó un poco. ¿Y más madrazos? Tienes pedos. Ay, pero está bien bonito, güey. Eso no impide que tengas pedos. Bueno, el punto fue que estuve buscando y no ha hecho mucho más. Hizo otra película de artes marciales como con capoeira, que se llama Raging Phoenix. Ahora sí que el Fénix encabronado. Como el azul encabronado. ¿Ya lo viste, más madrazos? Sí, no me latió. ¿No? Ah, yo la quiero ver nomás para mamación. Tienes pedos. Ah, bueno, luego me la pasa. Más Madrazos tiene un chingo de películas extrañas. Y luego habían anunciado que iba a haber Chocolate 2. Chocolate 2 y nomás puro pájaro en algún no sale, güey. Yo la quiero ver. Quiero ver Chocolate 2. O quiero ver dos chocolates. O quiero ver cómo se llena de chocolate y se lame a sí misma. ¿Un bocadín? ¿Un bocadín? No, se oye feo. ¡Ay, cabrón! Yo ya me voy de aquí. Eso me recuerda que cuando estudiaba japonés hace muchos años llegó una chica tailandesa que estaba guapota y se llamaba Joy. Y luego llegó una chica japonesa y se llamaba Kyoko. Entonces ya eran así la dupla porque se entendían por ser orientales. Aunque eran de países totalmente distintos. Sí, pero hablan totalmente diferentes. Claro, ¿no? Pero se unos uno dicen plug muy cuanto con las ojos rasgados, eres mi amigo. Pero ese es el punto, no, que es el curiosamente, ah, sí, cierto. Aunque no entendieran el idioma, se hicieron cuatas pues por ser orientales. Ay, yo tengo los ojos rasgados, ay, yo también. Y mientras tú lo escuchabas, y la otra contestaba, ¡Otsuragarane! Ah, pero estaba simpática la Joy. Lástima que tenía el cabello lacio bien bonito y la otra clase que fue, ya lo tenía así como chino muy pendejo. Joy, ¿qué pasó? Pero bueno, sí, las películas tailandesas sí se definen mucho por agarrarse a putazos a lo pendejo con putas malas actuaciones de mierda, güey. Pero son súper entretenidas. Ajá, o sea, lo entretenido de esas películas es ver todas las pinches peleas, güey, que se hacen, toda la coreografía. Y los bloopers cuando se ven que se agarran los putazos, que dices, ¡ay, me doy una marometa y me pegué en la cabeza! ¡Qué cagado soy! Pero cabrón. Sí, güey. No, y bueno, y los pinches actores, o sea, bueno, yo entiendo que actúen mal porque, pues, puta, o entrenabas tu cuerpo a ese nivel, aprendías a actuar, ¿no? Ya me acordé de otra pinche película tailandesa culera y que me la vendieron por, pues ahora sí que por el error, del etiquetado en la pinche fallu. ¡A la verga tu película! ¿Qué sigue? Nunca sabrán qué película es. A ver, el siguiente tema es... ¿Otakus sabrosas, mito o realidad? ¡La madre! Son muy pocos... Bueno, en este pueblo bicicletero y probablemente en México... Yo he visto muy pocas, güey, porque cuando he ido así a las convenciones mamadas de México, como la MESIF o la TNT o la MOLE o alguna otra, pues sí luego llegabas a ver alguna que decías, pues está, se ve sabrosona, ¿no? Pero luego también hay muchas que les pagan por irse cosplateadas y ya que estén ahí que paradas a los pendejos. Que les gusta y que nada que ver, ¿no? Que están en otro pedo totalmente. Sí, nomás. Son modelos o son... son edecanes. Edecanes y pues ya, suponte esto, ay, tan chiquito, ay, sí, mija. ¿Ah? Ya, güey. Estoy pagando. Te estoy pagando, perra. Sí, señor. Qué culero. Deberíamos de pagar algunos, ¿eh? ¿Dónde está el dinero? Maldita sea. Pero a ver, un truco. ¿Tú conoces alguna? Sí, he conocido una que otra. Que sí están así sabrosonas, güey, pero... Pues no sé, de repente sí ya rayan en lo pinche de su otaku, güey. Ya digo, creo que hemos hablado de este tema en múltiples ocasiones, güey. Pero pues, sí, de plano, son de esas que se desviven y se alocan por... pendejadas y se pueden hablar así en japoñol todo el pinche tiempo, güey. Asco. Próximamente en el Saga Podcast, la referencia de los otakus y con Nexus. Próximamente en el Saga Podcast, la guía práctica para el japañol pendejo. Porque hay japañol chingón. What the fuck? Ahorita me viene la... ¡Ah, no mames, en serio, güey! ¡Ay, chinga, si no lo he hablado! ¿Sabes dónde es japañol chingón? Es que yo hablo, ¿no? En Onimusha 4, Dawn of Dreams, hay un personaje que es español. No me acuerdo bien cómo se llama el personaje. Se llama Rodrigo, alguna pendejada. Y dice... Pero el punto es que yo lo llegué a ver y sí era un japañol chingón. O sea, sí lo combinaban bien. Porque era principalmente... japonés con tantito español, no español con tantito japonés, que se oye muy feo. Pues como Bleach, ¿no? Que usaba las noches. Velocidad. Abuelo. Brazo derecho de gigante, brazo izquierdo del diablo. Brazo izquierdo del diablo. Mitocondria. Ala, mitocondria. Eso era el parásito, ¿verdad? Sí. Oye, sí, pero ¿cómo se dice mitocondria en inglés? Ya, güey, esa vez, tan viejas, o sea, así de banal es nuestro tema, güey, o sea, no hay viejas, bueno, estaba la Francesca Dani, güey. Dime los temas del núcleo, ¿no? ¿Cómo era, güey? Era las otakus sabrosas, mito, realidad. Yo me voy al punto de que aquí en el pueblo bicicletero hay muy poca calidad de mujeres, sea otakus o no. Es bastante pobre, excepto que te vayas... Qué aquí bueno que aquí en pueblo bicicletero casi nadie nos escucha. Excepto, de hecho. Excepto aquí si te vas a la plaza famosa, porque sí, si vas en fin de semana ves unos cueros y dices, para de mamar, ¿de dónde salieron? ¿Dónde están el resto de la semana? Las contratan, güey. De México. De México. Insisto, sí es luego medio raro encontrarte con algo así, pero neto sí las hay, güey. Están bien escondidas y neto casi no salen. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba dando consulta en una colonia aquí, más o menos de nivel socioeconómico medio alto, sí me tocó atender a muchas chiquillas que están muy guapas, muy, sobre todo chiquillas. Pero luego sí venían con sus con sus playeras de anime o cosas así, pues más de una ocasión sí les pregunté, oye, ¿te gusta de veras? No, sí, o porque pues digo, no mames, ¿no? ¿Te gusta por ahí? ¿Te gusta por ahí? ¿A poco? ¿Qué puerco soy? Sí. No, tampoco. Soy una cochina. Muy, muy respetuoso, la neta. No, pero sí hay muchas fanáticas u otakus que la neta sí. Sí, pero están escondidas, güey. No sé si no las dejen salir o qué pedo, güey. Pero pues, la neta, ¿no? No se dejen que se acerquen a nosotros. Está como la de la Rosa de Guadalupe, que es así, no la debieron dejar salir, güey. ¡Tan a mi común, güey! ¡A la Nami común esto, güey! ¡Tan a mi común! Bueno, ahí está un ejemplo claro, güey, de que no hay. Es que ahora me viene a la mente otro ejemplo. Cuando hemos llegado a ir al distrito, al pueblo... Por ejemplo, en la pinche plaza de la computación, dijo, no me dejará mentir el necro que una vez que fuimos, pues sí veías un par de cositas bastante bien. Sí. Y que si ya estaban ahí... ¿Cospleteadas? ¿Eh? ¿Cospleteadas? No tanto cospleteadas, porque pero no estamos... comprando anime. Exacto. O monitos o tarjetas, porque... o checando eso. Claro, porque no estamos... Físicamente, mentalmente, quién sabe. Ajá, ese sí, es el punto. O sea, no les pregunté. No es tanto ¿qué IQ tienes, no? No es tanto que se cosplayen, pero sí es de que estén en ese business... y que se vea que les guste, porque también puede ser un pinche güey isotaku, pero que por suerte o les habla muy bonito, tenga un cuerazo de señora y lo acompañe por tolerarlo. Pero también hay otras que se ve que llegan solas, que medio le saben, que se meten en los torneos, que están jugando cartas y si es muy mumu, está ver, re bien. A ver, ahí va una pregunta para todos. Si todos ustedes tuvieran una novia súper, súper, súper, súper, súper sabrosa, ajá, y esa novia le gustara los videojuegos, por ejemplo, que somos la mayoría aquí, y les partiera a su madre los videojuegos, ¿qué estaría sentirían? Feliz, güey. Yo le diría, el que pierda, no es más dicho que gane, se deja coger por el otro. Y pierdes. Y pierdes. Pero, güey, pero siempre te estoy ganando. Y por X razón, güey, ella pierde, güey. No mames, te va a meter la de culo. No mames. Suelto, cuando ve que voy ganando, suelta el control, güey. ¡Ay, se me cayó el control! ¡Pégame! Pues si ya es tu señora y juega re bien, pues qué mejor, ¿no? Yo no quiero que me meta nada ni con mi vieja, sí. Esté súper buena. Vamos a echar la reta y a ver qué pasa. Luego, o sea, pura pinche felicidad todo el día. ¿A ti te afectaría? No mames, no creo, mira, la verdad no creo, pero de repente sí diría, ay, no mames, me está ganando mucho, qué pedo, voy a poder entrenar. Sería una mamada, no, voy a poder entrenar, no, me siento poco hombre. Me puse a entrenar, canijo. Porque me gusta que me pegues. Me soy tus chichis. Sí, ¿no? Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, me vienen a la mente algunas figuras del internet que medio demuestran que más o menos funciona, como por ejemplo esta chica Vampy, la de Vampy Beat Me. Ajá. Que está súper buenísima y también es muy pinche. Hola, Miss. Porque compra un chingo de pendejadas y luego se ve su cuarto y todo. Y sí tiene muchas pendejadas. Hola, Miss Hannah Minx. Hola, Miss Hannah Minx, que también está medio honor y también colecciona muchas de esas madres. Miss Hannah Minx es algo interesante porque sí es como que la muestra más otaku que he visto. Y que aún así nos sigue gustando o atrayendo. Nos gusta porque tiene unos escotes y unas chicas. Sí, claro, enormes. Es lo que dije, güey. Pero ya si la tuvieras así aquí a un lado de novia o de amiga o lo que sea, la, sí sería castroso, güey. Posiblemente sí sería. Que probablemente mi IQ baje demasiado cuando esté viendo las tetas y no. O sea, ¡un dasuru! Sí, sí, no importa. Nissan, konnichiwa. It's time for another. También no está la Pancino, ¿cómo es se llama? Lo que iba a decir, no me vas a dejar mentir, pinche doctor Gil. Ay, sí está muy cabrón la Pancino, güey, pero esa vieja sí se ve que cuando menos la piensa un poquito, sí, sí le sabe, no nada más a lo pendejo, aparte se ve que cocina bien rico. Y también, como te dije, está la Francesca Dani. La Francesca Dani se me figura medio mamonzona. Sí, mucho. Sí, pero como pues nada más lo hace para el pinche. Ajá, por el varo y por la fama, porque pues ya ha obtenido un chingo de fama por lo mismo. No, pero no sí, sí se ve que le sabe, porque no se ve, o sea, sí, claro. ella hace sus atuendos y para hacer sus atuendos no. Para ser varo necesita saber, güey, entonces. Ajá, o sea, mínimo para saber bien cómo hacer el atuendo se tiene que poner a ver el personaje como bueno, es. Bueno, pero una cosa es que se consiga un libro de arte chingón y ella sepa de costura, a que sea muy fan y se ponga a hacer los disfraces. Yo siento también que la Francesca Dani es más como poser y porque le deja varo, porque está sabrosa. Bueno, ya ni hace nada, ¿eh? Ya su página ya no sube. ¿Ya murió? Ni madres. Tiene un chingo que no oía de la Francesca Dani. Ahorita me vino alguien más a la mente. Ah, ya me acordé. A mí me gustaron mucho unos videos de YouTube de una chica que se llamaba, también creo, Samantha. Y los videos se llamaban Samtron. La chica estaba bastante guapa. Y lo que estaba muy cool es que su serie se llamaba Juegos que no juegas. Entonces ella sacaba juegos súper raros. Y decía, sí, pues vamos a jugar este juego, ¿no? Y te narraba todo muy chingón. Y luego la cabrona se fue a vivir a Japón porque se casó con un chico japonés. Pom pom jata pom pom pom. Maldito sea ese japonés que le hizo un hijo. Y también está la Liz Sterling, ¿no? Que esta chava que toca el violín, que está. Pues, sí, no está así como súper buena ni así, pero está como simpaticona. Y pues, es. Alguito, o sea, tiene como carisma, por así decirlo. Pero pues también se ve que no solo es toco el violín y se ballet al mismo tiempo, ¿no? Sino como. Violín. Como que también le mete a la onda geekosa. Tantito. No, pues tantito. Es que sí, pues obviamente los temas luego que compone o que eso, pues sí, sí se ve que le sabe, le gusta, güey. No sé qué otras se pinche se acuerden, güey, porque. Bueno. Digo, ya son. En internet, pues sí, pues hay un chinguero, tantito. Pero. Esas mujeres que nunca van a ser nuestras. Ajá, como, no sé, te puedes escribir en Facebook en cosplay chingones o algo así, y va a ir dando de salir a madres, ¿no? Bueno, de viejas. Pero en internet hay un chingo de posers, eso sí. Que pinches morrillas que están bien sabrosas y que nada más se ponen lentes y agarran un pinche control de Xbox y ya salen, ay, soy bien nerd, ay, mírenme, y ya con eso te chingo mil güeyes les gusta esta madre. ¿Cómo se llamaba? Esa foto que me pasaste, Necro, de hoy, la novia perfecta y la pendeja está jugando FIFA sí. en Xbox. Digo, no mames, ni madre. Esa fue la Champion Master que nos puso eso. Y que pendeja, eso fue muy cagado. La Champion Master pone una foto donde dice, no quisieras una novia así. Y está la vieja jugando FIFA. Y llego y le pongo, no mames, está jugando FIFA, ni madres, ¿no? Y me está empieza... como retrasadita, es malita, güey. Y me dice la novia, la champi y la novia del Chitiba así de, no mames, por eso estás malito. Y de pronto como otros güeyes, entre ellos la maldad, no mames, juega FIFA, qué asco, no mames, juega FIFA, no mames, FIFA, qué pinche asco. Nosotros sí somos selectivos y que sí analizamos la situación. Ellas como que se dejaron llevar por, juega videojuegos, no mames, o sea, no es juega videojuegos, es que juega. Pues es lo que está diciendo el doctor Gil, ¿no? Que el problema es que ahorita está tan de moda que con cualquier cosita dices, ay, ya soy gamer, y no es cierto. No, es muy difícil encontrar una que sí sea realmente geek. Que sí realmente sepa y que sí le guste, ¿no? Es más difícil hoy en día. Y que esté buena, aparte. No, es imposible. Sí, ahí hay mucha. Ya, si se acabó el tema, la verga. A la verga, ¿cuál es el siguiente tema? El siguiente tema, la captura del Mr. Gordillo. What the fuck? No mames, güey. Yo estaba trabajando. Cuando me enteré, porque pues mi pinche trabajo es enterarme de las putas notas, ¿no? Entonces luego que las subieron me enteré, güey. Luego, no manches, agarraron al Vester Gordillo en Toluca. No, yo de hecho en Pinacate. No, qué mal. En Pino Suárez. Fíjate. Mira por Tasco. ¿Y quién fue el valiente? No, fíjate que cuando. Tiene hija. ¿Quién? Alguien, güey. Sabrosas. Alguien que quería dinero, güey. No mames. Da igual que ella, güey. ¿Sí? Da igual que ella. Vámonos. Alguien que quería dinero, así de sencillo. Estatus, güey, estatus. No mames, pero yo creo que ese cabrón quedó muerto por dentro. Pero qué pinche valor, güey, no mames. Se le pudrió, ¿no? Madre. Todo. A la verga, está bien culera su hija. Como ella. No mames, vete a la verga. Se parece a ella, ¿sí o no? No la habías visto tú, güey. No, también está bien. No. Chifea. Ah, chala, dije, no mames. Es la vieja de Nueva Alianza. No, okay. Bueno, a ver, cuando subieron la pinche noticia, güey, haz de cuenta que en mi feed de noticias, güey, salen así la madre, ¿no? Entonces estaba así de, a ver qué noticia interesante, capturan al Bester, ajá, y la pasé, y así fue como de... Yo digo, ¿esa mamada qué, pinche chica? Y no fue así como que yo estaba tan de hueva, güey, que fue así de, sí capturan al Bester, y la chingada, y de pronto... Un momento, y me regreso, capturan al Bester. Y así de, güey, no mames, ¿cómo que capturaron el Bester? ¡Sí, es tan poderosa! Sí, fue así como, es de las pedo, que reparte más huesos en el país, no sí, mames. Sí, güey, no mames. Entonces, pues hay varias teorías, ¿no? Como ya ves, típicas de conspiración de, la noticia se dio para cubrir otras pinches noticias importantes como la reforma energética. Y lo del IVA, güey, también. Lo del IVA, lo de Pemex, la reforma educativa y otras cosas. Oye, güey, pero no me vas a dejar mentir, está muy cabrón que tumben a alguien tan pesado como sí. La pinche Bester, güey. Bueno, también, como dicen, fue... yo había leído por ahí que también parece un intento medio chundo de... ¿cómo se dice la palabra? De legitimizar un poco más el trabajo de Peña Nieto, porque como a todos nos caga, entonces fue así de, no, que yo creo que... quede como héroe. Exacto, fue lo único que se les ocurrió así fuerte de, no mames, mete no, esa cabrona. No, igual para meter la nueva reforma educativa. Claro, mete la nueva reforma porque ya no está ella castrando, según haces ver que, ay no, pinche justicia, se aplica. Se supone según que la quieren Peña privatizar la educación, güey. Ella quería privatizar la educación. No, la reforma educativa es eso, o sea, lo que antes pagaba el gobierno, ahora tú lo vas a tener que pagar como padre. ¿Tienes hijos? Págale su educación. O sea, ya pinche educación gratuita a la verga, güey. No mames, está aquí cabrón, güey. De por sí la pinche educación está por los pinches suelos aquí en nuestro país, cabrón. Puta madre, güey. Por culpa de esa pinche vieja, cabrón. Sí, no, te voy a decir. ¿Desde cuánto tiempo estaba esa pendeja, güey? Por los putos sindicatos de maestros que no. Que como es sindicato, es aquí nomás mi chicharrón truena y también está estas pendejadas de no nos actualizamos, no hacemos las pinches los exámenes. Los exámenes, hacemos unas cacas. Pues sí, estamos de acuerdo que se va a ir toda la ñonga, ¿no? No, pero eso, pero a privatizar, güey, no mames, güey. De por sí te están robando, güey, todo el pinche, los impuestos, güey, y luego todavía privatizar esa mamada, güey, no mames. O sea, para empezar, güey, los políticos, los senadores, diputados, presidente, quien tú quieras, cualquier político, güey, no pagan impuestos. ¡Fuck off! Esos güeyes no pagan impuestos, o sea, a esos güeyes no les quitan ni ICR, ni IVA, ni madres, güey. La gasolina se la regalan por los vales, güey. ¡Fuck off! A huevo. O sea, esos güeyes para... para el retiro, güey, ocupan 3 años. O sea, en tres años... En 3 años ya tienes su... Ya tienes su jubilación. Su jubilación, güey. ¡Fuck off! Un trabajador no, normal... 3 años, aquí tienes que llegar hasta los 65, si no es que hasta los 70. No, 35 años. 35 años para... De trabajo. Sí. Ajá, sí. 35 años. Y esos güeyes en 3 años ya tienen una jubilación del 80%, güey. ¡Fuck off! Vámonos bien a la verga, pinche país, me caga todo. Y aparte, por ejemplo, el Baster, güey, le quitaba 100 pesos de su sueldo a todos los maestros de los sindicatos, del sindicato nacional, güey. ¡Fuck off! Entonces son... Eran, puto. Son como 18 mil güeyes, multiplícalo por 100, güey. ¿Cuánto crees que tenía de dinero esa vieja? No, yo sé que esa vieja literalmente sí se cagaba en varo, no cagaba en varo. Tenía un pinche excusado hecho de dinero así pegado. No, pinche, no, molido, güey, por favor. Sí, molido, y pegado con un aglutinante de oro, güey. Entonces sí, el pinche excusado más caro del mundo. No, o sea, sí, cabrón. Pinche culo culero. Y aparte parece la pinche mamá del Chucky, güey. Y aparte... Todos aquellos que lo escuchan de otros países, güey, chéquenle en Google qué chingados es esta vieja por si no la conocen. No, mames. Para los que nos escriben de Chile, de Perú, vean, es una pinche aberración. Es una defecio. Sí, nomás, pinche vieja fea. Es más, esa pinche vieja tiene tanto varo y tanto poder tenía, cabrón, que hasta se atrevió a salir con las chichis de fuera en la pinche tela. Ah, que una vez se vio algo así. Hubo varios muertos ahí, güey. Pinche mano, no mames, chica, no mames. What the fuck? Lo que se me hizo muy curioso es que según en la... ahorita con los pinches cargos de precisamente de malversación de fondos y lavado de dinero y así, bien cabrón, que había un chingo de dinero en cuentas de cirugía cosmética. ¿Dónde? No mames, güey, de repente la ves hecha bola, güey, y de repente madres, güey. Ahí, güey, pinche cara toda estirada. Está fea quedó, güey. Está fea como la puta madre. O sea, los médicos te hacen una arregladita, pero no hacen putos milagros, güey. No pueden reconstruir de cero, cabrón, no mames. A lo mejor estaba financiando, güey. La de ¿cómo se llama? Jessica Alba, por favor. Ándale. Estaba financiando el cambio de cuerpo, güey. Yo qué sé, cabrón, cambiar la mente. Sí, no, está súper. No, y aparte esa vieja, güey, se vestía con ropa de marca, o sea, haz de cuenta, lo que ella usaba todos los días, así como tú llegas y te pones tus pinches jeans piratas porque no te alcanza para más, güey. Solo para estar en tu casa y rascarte los huevos, güey. Ella se iba y se compraba ropa de marca para cada día, güey, o sea... ¿Para cada día y luego se iba a rascar los huevos? ¿Qué? Ajá, o sea, lo que por ejemplo la primera dama de cualquier presidente, güey, compraría para un evento social, ella lo usaba para cualquier día de la semana, güey. Vámonos bien a la verga. Así de cabrona estaba, pues, güey. Obviamente uno de los ejemplos de la impunidad y del poder y la malversación de fondos aquí en nuestro país. Sí, güey, pues como el güey de Pemex. Uno de tantos. Como dicen, ¿no? Se inundaron las pinches redes sociales, güey, de memes, de bromas, todo al respecto, ¿no? De que qué cagado que te acusen de malversación de fondos por el presidente que llegó por malversación de fondos. Sí, sí, es una mamada, güey. Es exacto, la ironía, güey, de la vida en México, por güey. Somos el último país México del mundo, según André Breton. Verga. Así de cabrón estamos, güey. No, y aparte, por ejemplo, ese mismo día se dio la noticia de que en el sexenio de Calderón se demostró una lista de 26 mil desaparecidos. Uh-huh. O sea que, güeyes que no se saben si están muertos o vivos o qué pedo con esos güeyes. Y esa pinche noticia ya no se le dio realce, güey. Fue así como, 26 mil desaparecidos, ya, güey, pues, ajá. Ya informamos, ya nos vale verga. Ajá, si lo leíste en la pinche sección chiquita del periódico, a toda madre, si no, estúpido. No mames, es casi como equipararlo al evento del chupacabras. Pinche fraude electoral. ¡Oh, hay un pinche monstruo vampiro! Bueno, el monstruo es muy similar, déjame te platico. No mames, se me hace que el Baster gordillo era el chupacabras. De anoche se iba a chupar las cabras. Yo creo que se iba a chupar reatas, güey, pero pagando un barote, cabrón. Qué mal pedo. Oye, imagínate que llegues para el Baster gordillo y te diga: oye, cabrón, te voy a pagar unos 100 mil varos, pero le vas a chupar la pucha, güey. No mames. Tiene que ser la mejor chupada de tu pinche vida. Si es que quieres que regrese mañana con otros 100 mil varos. Espérame, no, deja vomito. Y me pongo bien pedo. Qué puto. Yo creo que pedo y drogado, ¿no? Sí, me cae que no. Para asegurarla, güey. Sí, dame primero el dinero, ¿por qué? Necesito ir a comprar un chingo de drogas. Y alcohol. No, de esto. No hay pedo, yo aquí tengo. Se abre la bolsa, güey. Ah, la verga. Abre la vaquita. la vagina. Ahí las guardaba. Ay, guácatela. No mames. Por cierto, hasta este nudo se hacía, cabrón. Este es el podcast más perverso, acuérdense. No para menores de 18 años. No, de 35, yo creo. No, cabrón. No para gente ruca tampoco, güey, que persinada. Ah, sí, sí. Me persiné con la mano izquierda. Ya, ay, un hábito. No mames. Pero sí, güey, así de cabrona. Aparte, también su pinche jalada idiota de ay, ya me capturaron. Ay, es que tengo como chingo mil enfermedades, me siento mal y ocupo ir al hospital. Así de, güey, estabas en el puto avión cuando te capturaron y tenías una agenda llena de ibas a ir a no sé cuántos putos lugares de la República, güey. Güey, pues tiene que hacer lo necesario para salvarse el culo. La hace chiquita, la hace lo más chiquita que puede. Las imágenes muy cagadas que dicen, soy francesa, ¿no? Sí. Para ver si como la... Esta Cassels se salvaba de pinche pendejada. No vi mucho de esa nota. Aunque me acuerdo que había una foto de la francesa esta que se veía bien sexy. ¡Fuck off! No mames, está bien pinche fea, güey. Pero no. Había una foto en la que se veía sexy detrás de las rejas. Y dije, ¡ay, qué rico! ¿Qué pedo? No, sí, está bien fea. Sí, traumas, güey. Sí, está bien fea. Está culerona. Creo que ha de haber sido cuando la agarraron hace años, que estaba joven y primorosa. Porque sí, también ya he visto fotos y digo, sí, no es nada sorprendente. No, güey, y aparte. Rayando en lo gacho. Y aparte, digamos que si la encarcelan, güey, como ya tiene... encarcelaron, ¿no? Ajá, no, bueno, pero si el proceso penal continúa y ya la ponen ya como culpable porque ahorita está en proceso de detención. Se supone que el lunes le tienen que dar respuesta de su situación jurídica para ver qué se hace. Ajá, entonces digamos que ya es totalmente culpable, dicen que sí, que sentencia, la chingada, güey. Como ella ya tiene 68 años, creo, o algo así, güey. ¿Qué de madre? Ya nomás está a 2 años de poder... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Por fin acabó este tema culero! ¡Qué chingón! ¡Ya no sabía qué decir! No, de hecho sí sabía. Ya, ¿quién sabe qué va a pasar con la pinche... El vestal? ¿Cuál es la que sigue? Se la van a coger en la cárcel. Vale, bueno. ¿Qué sigue? El siguiente tema. Los frentes fríos. ¡A la verga! ¡Los frentes! ¡Random shit! Pues estaba yo muy contento ayer de cuando salí de mi casa, cuando iba rumbo al trabajo, cuando de repente me doy cuenta que hace un puterísimo de frío, no pinches mami. Y yo con mi manguita de aquí, chingón, de mamado. La neta sí iba así, güey, y de repente hace un chinguero de frío, voy rumbo al trabajo, güey, un chingo de neblina, no se veía ni madres, güey. Yo dije, ¿qué pinche pedo pasó ayer? Hacía un chinguero de calor. Un frente frío. Un frente frío. Un frente frío. Imagínate a los pinches hipsters con su playerita B, pero traen bufanda. Y guaraches, pero traen bufanda. Ya chingaron, ya se las pela el frío. Ayer aquí en el bicicletero, güey, hubo varios comentarios en el Facebook. Güey, está nevando. ¿Está nevando? No, era aguanieve. Fue helada, me imagino, ¿no? Ajá. ¿Qué es el aguanieve? Ah, pues no es nieve. No es nieve. Es agua congelada. O sea, no es nieve ni es agua, es agua nieve. Bueno, la nieve también es agua congelada, ¿verdad? Pero diferente, diferente, papá, diferente. Tiene diferente textura, güey. Puta, hace mil años que... Yo la única vez que vi nieve, y no llegó un pinche sheriff y dijo, es agua nieve, fue cuando fui a Disneylandia en el 89. Agua nieve. Y en algún lado, no me acuerdo bien dónde, había nieve. Y yo dije, no mames, esto es nieve, qué buen pedo. Jamás he vuelto a tomar la nieve. El agua nieve es una forma precipitada consistente en nieve, parcial, espérate, pendejo. Mucha cabrón, es parcial, agua nieve. Parcialmente fundida y mezclada con agua. Esto es debido a un aire lo suficientemente templado como para derretirlo parcialmente, pero no lo suficientemente cálido como para transformarlo en lluvia. Es pues una mezcla de agua y nieve. O sea que es una nieve. Por eso es agua nieve. Agua nieve, güey. Parcialmente derretida. Qué pendejada. Porque yo vi por ahí también un profesor, me dijo, ay, acá en el pinche cerro está nevando. Y yo, por de mamar, está nevando. Nevacho. Aquí en bicicletero nada más bueno, no en bicicletero, sino en una región muy cercana de aquí, nada más ha nevado una sola vez en todo el pinche tiempo. En el pinche monte de allá, ¿no? Ándale, exactamente. En el monte. Ahí en el pinche monte. Allá en el monte. Hace como 2 años aquí cayó una granizada. Yo creo que con vaquitas. Pero también hace 2 años cayó una pinche granizada cabrona. ¡Cabrona, güey! Yo quiero mi descarga de frustración. Que jamás se ha repetido, pero sí me acuerdo mucho. Hasta por ahí tengo unas fotos viejas y ciencias. No mames, parece nieve. Todas pues, las pinches calles están así todas cubiertas de blanco, la neta. Y sí fue el año pasado, güey. Sí, fue el año pasado. Descarga de frustración. Fue el año pasado. El año pasado, un joven y bello necro. Sí, es que ahorita ya no lo eres, güey. No, ya estoy pinche viejo, güey. Un más joven y menos tullido necro. Ok. Con las manos todavía no rotas, todas funcionales. Trabajaba en un lugar muy pinche chundo y culero. Y le dijeron una vez, porque él ya estaba en su casita. Llegó a su casita y dijo, güey, llegué exactamente en el momento indicado, porque llegué, me metí. Y empezó a llover, dije, qué cabrón soy, qué buen pedo, qué buena suerte de mí, qué buena suerte tengo, ah, pobre e inocente necro. Oh, Dios, gracias Dios por darme chance de llegar. Y empieza a llover así súper culero, con granizo súper cabrón, y yo dije, oh, por Dios, amo estar en mi casita. Y de pronto... ¿Qué decías las cosas, güey? Es que era bello. Eternamente bello, bello. Sí, cuando uno es gay es guapo. Este güey si era bello es gay. Bueno, como recordarán, dijimos, si tienes varo eres hermoso, ve las chicas lindas sin embargo. Bueno, el chiste es que ya estaba ahí en mi casa y de pronto me llaman, ¿no? Y de la oficina y dije, bueno, a lo mejor quieren que les diga dónde quedó un archivo o alguna cosa, ¿no? No, pues ¿qué pasó? Ocupame que vengas a la oficina. No mames, está lloviendo. Sí, es que vamos a... es que vamos a hacer recorrido de daños. No mames, está lloviendo. Y de así de puta madre, ¿no? Pues ya tuve que ir. Me esperé afuera de uno de los pinches... del pinche... rompebloques. No, no es cierto. Ay, no me acuerdo de qué pinche tienda por ahí, güey. Ah, de las tiendas de Mamá Lucha, ya me acordé. Me esperaba que pasara por mí la subjefa. Ya pasó. Nos fuimos a donde iba a empezar el puto recorrido para ver si había daños dentro del pueblo bicicletero. Y nos metieron, güey, atrás de la batea de una pinche camioneta pick-up, güey. Así mal pedo, güey. ¡No mames! Y yo bien... granizos, o sea, sí, venían hechos madre, güey, y todavía con la... Vida. Estaba la subjefa, estaba yo, estaba otra chava, y estaban dos reporteros y el fotógrafo dice... ¡No mames, güey! ¡Me estoy mojando! ¿Y sabes qué fui a hacer, güey? ¿Sabes qué fui a hacer? Nada. No hice nada, güey. No me ocuparon, güey. Solo me sacaron de la comodidad de mi casa, güey. Y entonces me volví... triste. Yo pensé que ibas a decir feo. No supe qué decir, güey. Yo también creo que... ¡Estoy mojado! Yo estoy mojado. Como pinche perro. Pero no mojado chido de... ¡Ay, me mojé porque vino una tipa bien buena! ¿No? A ver. Mojado de puta madre. Por favor, pero... por favor, inserten aquí la música del final de Hulk, por favor. Increíble. Tan, tan, tan. Te la sabes, güey. Ahí estaba el tan, negro. Tan, tan, tan. Casi estaba el negro cuando se bajó de la pinche pico. Pues ir a la mierda. Ok, una cosa, esto era frentes fríos. Esto fue por frente frío. Sí, fue por frente frío, pues, la consecuencia. Ahorita nomás cayó en el cerro. O sea, afortunadamente aquí salimos medio bien librados. Tuvo tan topero. Pero no pinches mames, si estás haciendo un puterísimo de frío, pero cabrón. Sí, así mal pedo, ¿eh? Yo recuerdo que empezó, creo que hace 3 días estaba yo acá trabajando y se escucha pinche ironazo, cabrón. Creo que hasta el viento tiene miedo. No, hasta el viento tiene frío. Si me cae el pinche viento, para de mamar, qué frío hace. Me acuerdo cuando era joven y bello. No era tan frío, era más calientito y cachondo. No mames, muy culero, pinche frío de la verga. No, y como pues tiene el pinche getalibro, güey. Sí, así la tengo de grande, pero no me lo recuerdo. Ay, no mames. Se va a hacer chiquita, güey. Con el frente frío. Con el frente frío se va a hacer chiquita. Con el frente frío se ve chiquita, pero no es así siempre, te lo juro. Déjale vos. Tú sopla, ¿eh? Me acordé del pinche hentai de Sakura Card Captor, güey. La tiene muy chiquita. Si la chupo, le crecerá. Sí, es cierto, esa mamá la tenía otro güey que se llamaba el Pérez. ¿El Pérez? ¿Qué clase de apodo es el Pérez? Es que era su apellido. No, no era su apellido, no sé por qué le pusieron el Pérez al, ese güey. Era el Darnie, el dinosaurio. Qué pinche credibilidad chingona. A ver, esto para los chavitos. Si es que un chavito nos está escuchando. Espero que no, güey, después de las guardadas que decimos. Pero ahí va un tip. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando también había un pinche frío cabrón, no sé por qué, me fui a comprar un helado. Y un helado de agua de Holanda que se llamaba Doublet, que era de limón y de uva. Chingón. Y siempre voy a amar esos helados porque me fui a comprar helado, hacía un putero de frío, me dio una gripe bien cabrona y no fui a la escuela. Entonces dije, ¡a huevo! Me fui a comprar mi helado y no fui a la escuela. ¡Puro win! ¡Win! Y luego, cuando haya memes de internet, eso va a ser muy pegajoso. ¡Win! Entonces, a ver, chavitos, si está haciendo un chingo de frío, váyanse por un helado, a ver si se enferman un día nada más, tampoco exageren, y van a tener un día extra en su casita jugando con pinches consolas. ¡Bazinga! O se mueren de pulmonía. El Saga Podcast no es responsable por las muertes ocasionadas por la bronquitis que hoy llegan a sufrir, chamacos. Bueno, sí estoy de acuerdo que los fríos ahorita creo que están más cabrones. Yo no recuerdo un frío más mamón que los que estamos experimentando ahorita. Sí, ya estás viejo, güey. No, antes sí hacía unos fríos así igual culerones, güey. El bicicletero siempre se ha caracterizado por los cambios fríos, de temperatura cabrón. Bien culeros. Claro, es que aquí en el pueblo de bicicletero es así de... Como puse hace rato en el Facebook, de... No mames, estoy en el pinche... Bajo el sol, güey, y me estoy pinches quemando. Claro. Y me voy a la sombrita y hace un putero de frío, güey. Me pongo michi-michi. Y empieza a llover ahorita bien culero. Y luego la neblina, luego granizo. Luego sale el sol y hace un putero de calor. Pinche pueblo le vale verga, güey. El pinche... Y en la noche un putero de bochorno, ¿sí o no? Sí, sí, mames. Es cierto, no importa el frío, pero te duermes medio destapado, así de güey, hace un chingo de calor. O una patita así fuera de la pinche cobija. El termostato, güey, es la típica. El termostato, güey, la patita. El termostato. Va, ahí está, ya, ahí está. Ya te duermes, ¿no? Está rico. ¿Te acuerdas cuando... ¿Te acuerdas cuando íbamos con el camotesferonte caminando, güey, y que hacía un putero de frío y siempre pasábamos a la avenida que es el... A los pinches helados, se metió lengua a la traba, que estaban ahí por su casa, güey, siempre así, hace un putero de frío, hay que comer helado. Vamos a tragar helado ahorita. Y nunca nos enfermamos, güey, no funcionaba tu plan, güey. O luego cuando íbamos igual con el pinche camotesferonte y estaba lloviendo, güey, y nosotros, güey, qué chingón, lloviendo, caminando. Éramos jóvenes, güey, ¿qué quieres? Bellos. Pero compraron helado. Y hablábamos así. Y hablábamos helado de leche. A ver, necro. ¿Pero compraron helado de leche o helado de agua? De leche. Ah, no, pues el de leche no hace efecto, tiene que ser de agua. Ah, ok. A huevo. O sea, el de agua es como más frío. Es que vendían de pay de limón y estaba bien. Agua rico. Nieve. Exactamente. El agua nieve es una forma de precipitación que se entiende. Ya, no mamen, güey. Bueno, pero yo te puedo decir que me pareció que hacía más frío porque, aunque ahorita ya soy algo rechoncho, entonces tengo una cobertura natural. Ayer que fui a la tienda dije, no mames, qué pinche frío, agarré la pinche cobija más. Bueno, la pinche chamarra más gruesa y dije. Apenas con esto, por eso yo siento que está más cruel que en otros años el pinche frío, porque no había estado yo tan cubierto, naturalmente. A chingar a sus madres frente al frío. Qué bueno, porque no sabía qué decir. Yo tampoco dije, no mames. ¿Y qué sigue? ¿Cuándo se acaba esta pendejada de los frentes fríos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué sigue? ¿Ya no sigue nada? Sí, sí, güey, a ver. Sigue, me asusta, pero me gusta. A ti te asusta y te gusta la vagina del Baster. ¿De qué? La vagina del Baster. No me gusta, nomás me asusta. Okay. No entra aquí, no entra. Me asusta aquí. Bastante, ¿te parece? Ok. Pues que les asusta y les gusta, güey. No mames. Fuera de grabación, el pinche La Maldad estaba diciendo algo de unas costras, una mamada así. Ah, por ejemplo, Sí, güey. Que estoy de acuerdo que sí tiene una cuestión peligrosona el hecho de tener costras y arrancárteles, que se te infecte la chingada. A mí particularmente, pues sí me gusta mucho arrancarme las costras. Entonces yo me acuerdo que cuando era chiquillo en la primaria, pues típico los chavitos pues jugaban en el patio. Yo no, porque pues, era intelectual y me quedaba leyendo y pendejadas. Era hipster. A huevo. Entonces siempre había chavitos con unas costras cabronas, güey. Y tú ibas a escondidas, güey, y se las quitabas, güey. Y cuando era honores a la bandera, pues estaban ahí todos juntos y de pronto veías y decías, ¡ay, ve esos costras! Y me daban unas ganas de arrancárselas al cabrón, así que sangrara. Decía, ay, no, sí, mames. No mames. Te boleamos, qué pedo, güey. Pero se me antojaba arrancarle las costas. Ok, ¿no? Ahora me asustas, pero definitivamente no me gustas. Tampoco entra. A ver, pues, ¿qué te asusta y te gusta? Ah, pues las películas de la maldición, güey. La primera vez que la vi, la neta, sí, bueno, de... No mames, me cago de miedo. Yo, porque ay, tú eres muy pinche macho y no me estarás aceptado a protegerme, güey. Ok. Y entonces, sí, decía, no mames, pero la neta me gustan un chingo esas películas. Ya me acordé de otra cosa que me asusta, pero me gusta. Como recordarán ahora, ahí va el comercial. También ya nos pueden encontrar en proyectotepache.com. Ahí para bajarnos con un chingo de otros podcasts, ¿no? Y cuando nos hablaron esto... ¿Y te asusta el tepache? No, lo que pasa es que cuando nos hablaron esos chicos, pues medio nos contaron de algunos otros podcasts y nos dijeron... Del de su cast. Del de su cast y nos dijeron, ay, hay un podcast de terror que se llama Autopsia de la Psique. Entonces, pues a mí me laten esos temas de terror, pero sí me asustan, pero me gustan un chingo, ¿no? Entonces, ahí va la historia. Dije, a ver, vamos a escuchar los de Autopsia de la Psique, llevan poquitos podcasts, llevan como 21, y si me gustaron, están chiditos. ¿Y te asustaron? Y sí, asustan un poco, en especial uno en el que hablan de cuentos así, de terror, bueno, experiencias de los güeyes, ¿no? ¡Pare de mamar! ¡Qué chingón! Y uno cuenta que una vez que fue a casa de un amigo en Xochimilco, estaban ahí jugando Xbox, se fueron a dormir, que la tienen bien grandes todos. Y dice que en la noche oyeron un ruido, se levantaron y vieron un pinche gato en dos patas ahí que se estaba saliendo de la casa y dijeron, para de mamar. ¿En dos patas? En dos patas. A la ver. Y que los voltea a ver y ya se va y dicen, para de mamar. Y van con los papás de su amigo y qué pedo, no, pues es un pinche nahual que viene a robarse niños y pendejadas, ¿no? Oh, fuck. Ah, bueno, ¿qué edad tenemos? Y yo dije, ay, no mames, esto está medio intenso. Pero lo cotorro fue que era un viernes en la noche hace como dos semanas y y estaba mi jefe también aquí en la casa y yo dije, muy confiado, ya de noche, dije, ah, me voy a poner a escuchar Autopsia de la Psique, soy bien macho, ¿no? Me vale madre. Y soy un macho porque mi papá está aquí en la casa. Exactamente. Entonces mi jefe, pues sí, la neta, soy medio sacado. Entonces mi jefe luego me dice, ah, por cierto, voy a salir, nos vemos al rato, ¿no? Y tú, no mames, espérate, mi valentía. Me quedé eso. Y sí me dio un poco de... De cosa. Lo bueno es que en eso me habló una amiga y me dijo, oye, es cumpleaños de mi novio, ¿no quieren venir? Va a ver pizza. ¡A huevo! Y luego, no es porque tenga miedo, es de querer ir a ver. ¿Y cuál la tuvo aquí? ¿Quién la pizza es la onda? Y ya apagué la compu, acomodé todo y me fui en chinguísima loca. Así, vámonos a la verga. ¿Y no viste un gato de dos patas? No, afortunadamente no. Y entonces, ahora que escucho los de Autopsia de la Psique, los oigo a mediodía, así que haya mucho sol. Y hasta tal hora los pongo. Ya. Y de momento, un eclipse. No, pues ahorita se andan cogiendo a la gata y oyes los gritos de placer. De placer. A la gata le asusta, pero le gusta que se la coja, ¿no? Sí, pues como yo creo que debería darle miedo, ¿no? ¿Qué decías, doctor Gil, que tienen los pinches gatos? Ah, pues tienen unas cosas que se llaman espículas, que son unos piquitos que tienen ahí literalmente en el pene, que son como ganchitos, como garfios, güey. Haz de cuenta unos anzuelos de pesca que ayudan para que se enganche con el pene en la pucha de la gata. ¿Cómo la ven? What the fuck? ¿En la pussy de la pussy? En la pussy de la pussy. Chingón. ¿Sabes qué me asustaba? ¿Sabes qué me gustaba, pero me asustaba de niño, güey? No, eso no me gustaba. Me asustaba nada más, güey. A mí me da miedo la mancha voraz porque... ¡No mames, güey! ¿Cómo la vences, güey? O sea, no se la podías vencer. Hidrógeno líquido, muchacho. O la versión más chaqueta con un extinguidor. Bueno, el chiste es que a mí me asustaba, pero me gustaba entrar a las casas abandonadas. No mames, eso está muy rápido. A mí solamente me asustaba, la neta. Yo sí con mis amigos de la cuadra ahí en Guadalajara. No, quedan con los amigos de la cuadra. Era así de, no mames, que una casa abandonada. Y sí entrábamos, güey, y sí era así de, no mames, qué miedo. Y ya, pues típico de que te la leyenda urbana de la casa, ¿no? De, no mames, es que ahí había un perro y un día le salió un pito grande y violó a todos. Entonces, puta madre, qué cabrón, ¿no? ¿Qué te pasa? La leyenda urbana de infancia es que había un cementerio indio ahí siempre. Todos pinches dados. Sí, siempre había un cementerio. Siempre había un cementerio indio. O en esa casa. Bicicletero, todo un pinche cementerio. O en esa casa se había muerto la familia. Ah, también, esa es clásica. Ajá. O sea, había muerto un niño en esa casa y los papás se mudaron y se fueron. Pero el espíritu del niño seguía ahí. O ¿Te acuerdas cuando veníamos de ver al pinche héroe legendario, güey? Y por ahí había una pinche casa, La casa esa culera, güey, que tiene unas ventanas y unos hoyos en las paredes bien culeras. Sí, roto. Culeras, güey. Tratabas de ver hacia adentro, güey, y no veías nada. Negro, negro, negro, no se ve nada. Es que le dijimos al cabote frente a ver, mete la mano y dijo, ¡estás pendejo! Dice, ya vámonos. Pero sí, de niñito ahí a las casas abandonadas de la cuadra sí nos metíamos. ¿Y de día o de noche? No, la neta de día, porque... Ah, ¿verdad, puto? No, no, porque, o sea, de noche no podías... Estaba tan puto ya yéndome. De noche no podías estar tanto en la calle, güey, porque ya tus papás eran... No, ya regrésate a dormir, a bañar y a dormir, ¿no? A ver, cabrones, hace unos años que estábamos planeando ir a hacer una expedición a Cañitas, pendejos. Ah, sí, cierto. Ay, Cañitas. Cuando estaba de moda lo de Cañitas, eso también nos asustaba, pero nos gustaba. Sí, nomás, pues, siempre pinche como... planación típica de la saga, güey. Sí, claro. Vamos a hacer esto. Ay, no, qué hueva. Bueno, yo no. Sí, tengo que mover, sí. Ay, qué hueva. Es típico, ¿no? Lo platicas así con los cuates. Ya que te quedas solo y dices, ay, vamos a la verga. Me dio miedo. Es que me acordé ahorita que lo que dices de las pinches casas abandonadas. Yo también un día dije, ah, qué macho. Y aquí enfrente, si recuerdan, de la Baticueva, había un casco de hacienda que ahorita ya le dieron en la madre para construir una carretera. Está aquí enfrente y una vez en la licenciatura sí me dejaron hacer como que un mini video de algo de terror. Y dije, va, me voy a ir a meter ahí a la pinche casco, pues a grabar tantito y luego le pongo unos efectos especiales a ver qué putas pasa, ¿no? Sí fui de día, pero fui solo. Y no mames, pues sí estaba como interesante, pero sí salí más pinche friqueado que otra cosa porque... Empezaste a escuchar... No, pero es que como son varios cuartos grandes, la típica hacienda son varios cuartos y un patio grande y central... Pues no mames, creo que entré a uno y dije, sácate la chingada, aquí no puede salir cualquier cosa. Y me acuerdo que algo muy raro es que había un pozo ahí, pozo viejo, y cuando me asomé al pozo estaba lleno de zapatos de mujeres. ¡Qué pedo! A la verga, eso está interesante, ¿eh? Estaba interesante. Eso, yo eso dije, es como de asesino serial, como cabrón. Asesino serial, güey, como muy de raro. ¿Y te probaste los zapatos? No, estaba muy hondo, pero sí eran muchos zapatos. Dije, ¡pare de mamar! Entonces en eso dije, y creo que ahí sí ya se escuchaba, bueno, está rodeado como de campito. ¡Auxilio! No está muy... ¡No mames! No está muy lejos ni de la carretera ni de nada, pero ahí adentro pues sí te sientes yo... Vulnerable, ¿no? Y dije, sácate la chingada, ya saqué como 5 minutos de video con eso, puto. Y me saqué la chingada, nunca volví a entrar y ahorita ya lo están demoliendo. No mames, para de mamá. Hace muchos años igual, cuando yo era joven y bello, como ya hemos dicho, tenía como 11 años, íbamos de repente a por unas rancherías lejanas aquí a Pueblo Bicicletero, donde mis tíos tienen un rancho, pero pues, está súper rústico, casi no hay luz eléctrica, de hecho nada más en la mera casa grande de ahí del rancho, que tiene un pinche terrenísimo, había pura luz. Pero para llegar ahí tenías que cruzar un chingo de monte y un chingo así en la noche, pues bien oscuro y todo, no pinches mames, güey. Y así de, a ver, vamos para allá. Luego la casa, güey, de esas casas viejitas que son un chingo de cuartos así enfrentados unos a otros, que y un pasillote en medio así solito, así. No mames, no está nadie, mi mamá se fue con mi tío, se fueron al rancho, todos mis primos ahorita están, fueron a cultivar o a pastar ahorita en la noche, y todo y así, no hay nadie, de momento, pinches guajolotes ahí en este, yo chinga tu madre, todo bien, bueno, ya no hay pedo, güey. No, por allá los pinches caballos relinchan, ay, chingas a tu madre, le voy ahora acá, ya voy al cuarto, ay, no se ve una puta sombra, la verga. Además me acuerdo esa vez que estaba como pinche perrito corriendo en círculos, güey, porque no sabía dónde chingados meterme. Hacía un chingo de frío, tenía un chingo de miedo y no había casi luz. ¿Y te gustó? Sí, después me dio mucha risa y dije, no mames, qué cagada. Entonces ya que llegaron todos, sí, dije, imaginé al doctor Gil ahí corriendo como perrito. No, sí estuvo cabrón, güey. Estaba morrito y la neta sí estuvo muy perro, ¿eh? Te pones, ¿no? No mames, ¿qué hago, güey? Para sí, donde güey. Sea, güey. Porque pues no había nadie, güey. O sea, ya como ya tenía 11, ya era niño grande. Entonces ya qué chingados tenía que irme a ningún lado, ¿no? No, ahí te va otro de... Me asusta, pero me gusta. Me asusta ver de las mujeres, pero me gusta. ¿Sabes qué? Bueno, esa es una fobia muy común. ¿Sabes qué negro yo? ¡A la verga, a la verga! No, ya sabía, sí, ya. Todavía había más. Ni pedo. A lo mejor ver podcast me asusta, pero me gusta. Espera, al siguiente, Random Shitcast. El siguiente tema, y que creo que ya es el último en nuestra listilla. No mames, hay más tema. Real Dolls y esas almohadas de anime. Este es más sexoso, así lo hace. Más sexoso. que es similar al otaku sabrosas mito realidad. Sí, pero aquí ya es como más como que más escatológico, ¿no? Con objetos inanimados y, sí, y aparte las escorts que, bueno, que están vivitas, pues hay que pagar una la nota, ¿no? Pues para tener una. Sí, güey, no mames. Por eso vamos a hacer el necrotón y el maldatón. Pero yo no ocupo coger, güey, ahorita. ¡Ay, presumido! ¡A huevo! Ay, sí. No ocupa coger, es que se lo cogen, güey. A mí me coge. me lo coge con su boca, pendejo. ¡A huevo, idiota! No, Sí, güey, sí está pasando. No, eso no, güey. De las Real Dolls el otro día yo publiqué en la pinche página. No, en la página del Facebook yo publiqué unas Real Dolls que ya hay una pinche empresa que las hace, ¿no? Y tú le puedes pedir a la empresa que te haga una en cierta forma personalizada, pero así como con características de, pues aquí va pelirroja o de ojos azules y medidas así, ¿no? Pero a un güey que pagó de más le hicieron una, Twi'lek, que es de estas pinches monitas de Star Wars que tienen como estas pinches madres en la cabeza, como gusanos en la cabeza, por así decirlo, pues. Parecida a la danzante del Palacio de Jabba, así del mismo color. Súper chingona le quedó, güey, súper de huevos. La neta sí está muy cabrona, la verdad. Está muy cabrona, güey, y así la tiene. Y yo dije, no mames, si quisiera una Real Doll, quisiera esa. Porque pero no así como para, ay, me la voy a coger, sino como, no, se está tan chingona también hecha, güey, que sí parece un souvenir cabrón de Star Wars. A mí me daría cosa tener una Real Doll porque precisamente son tan reales que... yo supongo que alguno estará más o menos familiarizado con el término del valle inquietante, que no. Es cuando las esculturas u objetos inanimados se parecen a lo humano. No mames, para de mamar, la pinche figura la estoy viendo, está muy cabrón. Entonces es una teoría, porque por ejemplo ven a los japoneses que hacen muchos robots que parecen humanos y dicen que hay un punto en el que estos objetos son como lindos, pero cuando se vuelven demasiado humanos te generan una aversión muy fuerte. Ese es el valle inquietante. Entonces, por ejemplo, yo no podría tener una de esas muñecas porque se ven tan reales que dices, pero no lo es. ¡Ay! Te avientas por una pinche ventana. Te explota la pinche cabeza, ¿no? Prácticamente. Vaga, yo creo que sí. ¿What the fuck? Mira, pero estoy muy de acuerdo contigo en esas de que llegan en la rayada en lo. Se ven así, güey. Reales, hasta siento que me va a hablar, güey. Ahora, que la tengas ahí, güey. Y que. La gente se enamora de. Sí. Pues es que hasta cierto punto es una de las relaciones perfectas, güey, porque es exactamente lo que tú quieres, exactamente lo que tú buscas, y de la manera en la que crees, y obviamente como es algo inanimado, tú mismo le creas la personalidad que tú creas y que tú quieras, porque tienes razón, hay mucha gente que literalmente sí vive aprendido o enamorado de una persona, de una figura como esta. La estaba ahorita mostrando a Mamadrazos las imágenes de las Real Dolls porque nunca las había visto. ¿Qué opinas, Mamadrazos? Nunca habías visto las Real Dolls. No mames, la esta de Star Wars. No mames, güey. La neta sí está muy chingona, güey, pero a mí en lo personal sí me causaría conflicto tener cabrón, una así, wey, ¿sí? A mí no. No, a mí yo creo que sí. O sea, no. A mi mamá a lo mejor. A mi mamá a lo mejor. Ya guarda tu chingadera esa, le va a decir tu mamá. Como souvenir de Star Wars está cotorro, güey. Pero no mames, yo nunca compré una Real Doll porque para empezar son excesivamente caras. Yo soy excesivamente pobre. Pero, güey, que te la regalaran, hombre. Si me la regalaran, güey, si quieres la de Star Wars. Así de huevos, como ven. Pinche enfermo. Eso me recordó una... Curiosamente quiero leer ese ensayo, una compañera de la maestría estaba haciendo precisamente una investigación en arte al respecto de esa relación que crea la gente con los objetos antropomórficos. Entonces se metía en unas filias medio perversas de la gente que le gustaba cogerse estatuas. Y ajá, exactamente, fuck las estatuas. Y llegaba al punto en el que hablaba precisamente de las mujeres de las muñecas sexuales, mujeres sexuales todas, de las muñecas sexuales. Y estaba muy interesante, luego le digo que si me presta su pinche tesis. Y me recomendó una película, que ahorita ya busqué el título, véanla. Es precisamente de eso, se llama Lars y la muñeca real. ¿Lars? Lars, porque es una película creo europea, creo que sueca. Y trata precisamente de un güey que es bastante loser, no tiene su señora. No me acuerdo quién le regala una Real Doll. Y el güey se enamora de ella. Y la empieza a tratar como una persona real. Y como la gente dice, no mames, ese güey está bien pinche loco. Pues van con un psicólogo para preguntar. Oigan, nuestro amigo está muy mal. Y el psicólogo les dice, síganle la corriente. Hagan de cuenta que la muñeca es real. Y la película es que todo el mundo empieza a creerse que la muñeca es real. Y al final creo que todos entran como en esta... Cobra vida. No, no cobra vida, pero sí entran como en esta... Es una paranoia colectiva. Exacto, en una paranoia colectiva. Hasta el punto en el que creo que cuando se destruye la muñeca, se pierde o algo, pues realmente todos... La lloran. Le sufren la pérdida. Dices, para de mamar, qué película tan rara. Entonces, si pueden, denle una checadita. Afortunadamente, no todo el tiempo tienes que... Ay, esa güerita. No tienes que gastar un chingo de dinero en una muñeca, porque por eso está el título. Puedes comprarte una de estas pillows tamaño real que tienen figuritas de anime impresas en serigrafía. Y la puedes abrazar en la noche y decir, ¡ay, sí, río, yo no, mi! Mira, o sea, una cosa es la, por ejemplo, la Real Doll, güey, que te digo de Star Wars, que dices, como souvenir de Star Wars está cagado, ¿no? Si tuvieras como un chingo de dinero y te lo vende mamá, la lavaste. No, ni siquiera tanto como para cogértela, sino así como para tener un chingo de dinero y decir, güey, este es un souvenir cagado, ¿no? De Star Wars, porque es la única Real Dolls de Star Wars, o sea, sí, a eso me refiero. Ah, yo mandaría a hacer una Ahsoka Tano, pero más grandecita. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? Pero las pillows, fíjate que sí se me hacen así como muy de... ¿Miserable? De miserable, güey. Pues aquí estoy leyendo una nota de un pinche, cabrón coreano que se casó con su pinche almohada de esta. No mames, eso es muy miserable, güey. Sí, es bastante miserable, de hecho, güey. Se llama con una almohada de Homura Akemi. ¿Quién es Homura Akemi? Pues una güey de un anime que... Una vieja de... ¿Una güey? Una güey. Bueno, pues quién sabe. Aparte puto el güey. De... Dakimakura. Sepa, güey. Vámonos. Sape, güey. No mames. No mames, ese güey al lado de su vieja. No. Dakimakura es hasta abrazar almohada. Ajá. Ah, ese es el término. Dakimakura. Así se llaman esas almohadas. Así se llaman, Dakimakura. Ah, ok. Mira, hay unas que tienen boobies, güey. ¿No has visto los mousepads con boobies para que no te salga tu escarpiano y eso? Sí. Si me regalan uno de Kitano, no me enojo. ¿Qué le haces, Necro? Tú tienes una almohada con boobies. Cada claro que mi almohada con boobies es hecha a mano y me la hizo la voz sexy, güey. Que ¿Y cara... Sí, todavía la tengo ahí, güey. ¿Y es cómoda? La neta es muy cómoda, güey. Sí, me disculparon. Mira, todo, sí. En tiempos de calor... ¿Y este güey dice de miserables? No, no, no, no, me disculpas. No me duermo con ella, güey. O sea... Ella duerme conmigo. Sí, en tiempos de calor, como lo hizo como de esta... ¿Qué es? Como fieltro o algo así. No es sé cómo de, se llama. Es como de polar. Ajá. Es el material. Entonces es así como de, ya sácate la verga, pinche almohada en tiempos de calor, ¿no? En tiempos de frío, sí la cambio por mi almohada normal, pero así nomás como almohada, porque si calienta más, dices, ay, qué rico, está calientito, güey. No, me acarruque las boobies, no hay pedo. Pero no es así de, ay, te abrazo y te agarro las boobies, güey. Y la tengo porque fue un regalo. Fue un regalo, güey. O sea, yo no tiro los regalos. Los acaricio suavemente. Pongo mi pene entre ellos. Ay, por ahí había un japonés que se casó con su videojuego de Nintendo 10. ¿Qué pedo? A la verga. ¿Sí no se acuerdan? Creo que el juego, creo que es uno que se llama Idol Master. No me acuerdo bien, de esos como simuladores de creadores de idols. Y me acuerdo que el personaje se llama Nene, nada más me acuerdo de eso. Y el güey se casó con la bichita en su juego, porque son esos juegos que tú vas como que dándole un seguimiento al personaje y todo. Y se casó con ella. Entonces está, creo que está casi al mismo nivel extremo de me casé con mi almohada. Es como me casé con un pollo. No mames, güey. Bueno, a ver, yo creo que lo hicieron en aguas internacionales, porque si no... A ver, lo otro que estaba que era Escorts, ¿no? Escorts. No manches, No hay servidor. No hay servidor y no puedo ver la página de las Escorts. No hay servidor, se cayó mi red. Se cayó el internet. ¡Ay, no! ¡Se cayó el internet! Dale, mamita, tú lo puedes arreglar. Dale despacito para agarrar la señal. Ándale, mamita, bajo un poquito más. Dame conexión para ponerme a gozar. ¿Quién? ¿Yo? ¡Tú! Por supuestamente. ¡Ay, sí! Se cayó el internet. Ay, no. Bueno, hay una página que se llama Pecadoras, que son escorts en México. Ah, cabrón, pinche título, ¿eh? También está Zona Divas, güey. ¿Sabes qué es lo triste? Yo recuerdo que mi padre le llamaba pecadoras a unas amigas bastante feas que tenía cuando sus épocas de de estudiante y luego me dice, ah, no, sí. Las a ver, bueno, las escorts, para quienes no saben, son, la diferencia con las putas es que las escorts están bien buenas y son más caras, así de sencillo, fin. ¿Pero de Infer es lo mismo? Pues de Infer es lo mismo, puedes contratar también. Las coges. Ajá, también puedes contratar una escort si tú lo deseas, como para que sea como tu acompañante. O sea, una puta la contratas para coger y ya. O sea, ella no más te da el servicio de sexo. Una escort la puedes contratar para que sea tu acompañante si así lo deseas en alguna fiesta son evento. Son chicas que se encuentran, bueno, también hay güeyes de hecho escort, que son muy atractivos físicamente, muy delgados, bueno, literalmente como las quieras, ¿no? Aparte de eso, la mayoría están con mucha cultura, saben de qué temas de hablar, forma de cómo comportarse, o sea, realmente es el acompañamiento perfecto. Evidentemente, pues todo eso cuesta. Y también te las coges. Si quieres. Excepto por eso. No mames, son geishas. Sí, es básicamente lo mismo. Entonces, en México. ¡Qué buen pedo! ¡Quiero un escort! En México. ¡Apoyen al maldatón! ¡Maldatón! ¡Páganme una escort asiática bien bonita! En México hay muchas páginas de escort, como la que dijo el. Ahorita voy a entrar a ver si tiene un menú en el que tú las vas armando. Ajá, y como la que dije. Opciones, así de, a ver, y como la que dije yo, güey. Sabrosona, lentes, cabello cortito. No, de cultura. Entonces el modo Barbie, güey. Exacto, el modo Barbie. Mamá, no seas tan pendejo. Bueno, acuérdate que hace un tiempecito, no mucho tiempo, habíamos hablado de un servicio de escorts online para que jugaran videojuegos contigo. Ah, sí, es cierto, güey. ¿Quién sabe, güey? Yo creo que siguen dando su servicio. No creo que se haya caído. La neta es una muy buena idea. ¿Ves? Ahí están las otakus que se bueno, realmente sí. Porque tiene que saber jugar, ¿no? Para poder... Tiene que saber jugar. De hecho, tiene que tener y comprobar que efectivamente ellas juegan y juegan bien. Y aparte de que estén sabrosas. No ahí mames. Está, güey. Para desmentir el mito, tenemos que ir con esos güeyes a sus oficinas y decirles, a ver, pásame tu registro a ver si es neto. Y de pronto, ¡sí lo es! Sí, sí. Es verdad, sí existen. Pero cobran un varo. No, y cobran bien, son como de 2,000 a 3,000 varos. De hecho, las económicas de aquí. Ajá. En Estados Unidos hay de como de 10 a 20, pero $1,000. ¿$20,000? Sí, güey. Por una noche de coger. A la verga. Eso fue todo. Y teníamos muchas cosas que decir sobre las scores, ¿eh? Sí, mira, quién diría. Bueno, pues eso fue todo en esta emisión del Saga Podcast. A continuación, las pinches secciones pendejas. Ah, vamos a hacerlas random. Bienvenidos al nuevo podcast de Saga, ¿no? No. Secciones. Puta madre. Secciones. A ver, secciones. Aquí el madmadrazo ya quiere su madmadrazotón. Madmadrazotón. Para una puta. Score, un score, que es diferente a una puta. Sí, no mames, o sea, hay niveles, cabrón. Sí, no aceptas menos de una de 5, ¿verdad? De 10, la verdad. Pues qué puta eres, ¿eh? ¿10 varos o qué, güey? No, 10 mil varos. ¿Ahora o el minuto? El día, ¿no? Pues tampoco. No, sí, ni que cogiera tan rico. Nadie coge tan rico. Sí, cabrón. Tampoco me voy a dar mi... No, más que el necro. Sí, bueno, ¿qué pinche secciones hay? Bueno, le voy a dar mi paquete a ella. No, pero nada más. A ver... ¡Puta! El pinche Freedom de la semana. ¡Freedom! ¿Qué? Okay. A ver, esta aplicación para iPad y la están intentando sacar para Android o ya... ¿Están intentando o ya la sacan? Bueno, ya la van a sacar para Android. O sea, todavía no es tan compatible para todos los teléfonos Android. Pero ya, ahí la lleva. A ver, ¿cuál es? Se llama Narrow. Bueno, se lee Narrow, pero se escribe N-A-R-R-8. ¿Ok? Es una plataforma para libros y cómics interactivos para más que nada ahorita el iPad. Esta me la mostró mi carnal el otro día, la bajó. Y digamos que esta aplicación es gratis y tiene sus propios como historias en un formato entre libro y cómic. Que tú puedes descargar también de manera gratis para verlas. Dibujadas así que por ellos mismos y todo eso. Digo, el arte es muy bueno, como puede ver Matt Madrazos. Pero nosotros no. No me importa. Y esta aplicación, más que nada lo interesante de ella es que te muestra el cómic como si fuera un motion comic. Ah, chido. Ajá, entonces aunque no son cómics famosos de Spider-Man o Superman o incluso cosas de Vértigo o cualquier cosa, güey, sino más bien de puro autor de ellos mismos, Está chido, o sea, el sistema está bastante amigable, está bastante chido, sí te atrapa bastante. Yo estuve ahí como idiota unas 2 horas viendo historias idiotas, güey. No todas son buenas, la verdad, pero sí hay otras que están bastante interesantes. Y más que nada, pues el hecho de estar viendo cómo se van moviendo, cómo te va haciendo el paneo, la... pues cámara. Digamos la cámara... y todo esto le da un toque de como más divertido, ¿no? Ajá, como en God Killer. Ah, es que nosotros vamos a hacer la nueva versión Killer God. Es la parte... ¡No mames, el dios asesino! Ajá, entonces... ¿Quién se lo puede chingar? Pues el asesino de dioses. Y llega el cabrón, ten puto, ¡ay, me mató! Sí, y aquí dice que... Que sí, güey. Sí, güey, lo que sí, no hay pedo. Entonces, como siempre, güey, no te peleé, pero bueno. No, Rob incluye un sistema de puntos que consiste, si abres la aplicación con cierta regularidad, que la idea es canjear estos puntos por episodios siguientes de los cómics que te muestran al principio, ¿no? Entonces tú digas, ¿sabes qué? Pues estoy... me quedé picado con este en particular, y vas haciendo puntitos para ir viendo las siguientes partes, ¿no? Conforme las vayan sacando. Entonces, en lo particular, pues yo se lo recomiendo, sobre todo si tienen ahí su iPad. Yo no, porque soy pobre y jodido, como ya lo dije. A huevo. Entonces, esperando la versión Android. Estoy esperando la versión Android, chaqueta para mi Android, porque yo solo puedo comprar cosas chaquetas, porque soy pobre y jodido. Así que, ahí está, ¿no? Esa es la pinche Freedom de la semana. ¿Alguna recomendación, cabrones? La recomendación de la semana, semana, recomendación. Te llamo desencadenado, no mames, está viendo huevos, no más madres. Sí. Deja de ver putas en tu celular. No. ¿Qué tal está este Django desencadenado, mamá? Dinos. Buena. ¿Y qué más? Chingona. Okay. Está buena y chingón. Es una recomendación para más madrazos. Bueno. Es una recomendación más larga. Ya ha habido. Más madrazos recomienda Django desencadenado. O sea, ahora vayan ustedes como nuestros fans, seguidores y fanáticos. Imprimen unas calcomanías que digan más madrazos la recomienda. Van a buscar los pósters de Django y se las pegan así. Están en la Ciudad de México, en Chile, así. Más madrazos recomienda Django desencadenado. No, está muy buena, güey. Las actuaciones están muy chingonas, güey. ¿Cómo se llama el Dr. Shoes en la vida real, el actor, güey? Ni idea, pero Oscar. Ajá, que se ganó el Oscar. No mames, la actuación es súper chingona. Sí. Entonces, la trama de la película, incluso se ganó lo del Oscar por mejor guión. Es muy buena, güey. Sí, dura bastante, dura como 2:40 o 2:45. Más o menos, sí. Ajá, entonces. Es película larga. Ajá, pero realmente no te aburre, o sea. Ah, la música, no mames, está de huevos. ¿Es música contemporánea o música de ese momento? Contemporánea. O sea, de pronto estás ahí en el western y llegan los raperos así. ¿Sí? Yo, motherfucker. Hay una como medio hip hopera, pero. Sí. Digo, porque también todo lo de. Bueno, a mí cuando yo pienso en películas de fucking Quentin Tarantino me viene mucho a la mente eso, ¿no? Como que es puro soundtrack de The RCA. Y no importa qué esté pasando, siempre es así. Yo. Y aparte. Pone un la actuación también de Leonardo DiCaprio. Puta, no mames, está muy chingona, güey. Ese güey sí se quitó el estigma de soy el carita de Hollywood, güey. Y se puso a hacer cosas buenas, digo, desde Inception y otras cosas como Los Infiltrados y ahorita Django. Bueno, Django, porque sí, es muy cagado decir Django, porque incluso en la misma película llega un güey, vas a mamar Django. ¡Pah! La de no se dice. Sí, es cierto. Sí, eso está muy chido, güey. Entonces, la es muda. Yo en lo particular al güey, bueno, a la pinche película le doy un 8.5. Le doy un 8. Ahí está. Así yo de chingón, pretendo ir a verla en estos días, a ver si... No sé. Igual en la semana voy a verla. Es que todo el mundo me lo ha recomendado, también espero poder ir. Sí, yo fui porque yo no tenía planeado ir porque ya ves que les dicen, dije yo motherfucker. Ya es que ese día les dije que el Chitiba quería ir y que no pudimos ir, ¿no? Dije, puta, pues a ver con quién puedo ir. Y sobre todo porque andaba medio jodido. Oigan, me fue mi cumpleaños y no me hicieron ni pito pastel. What the fuck? ¡Rando, shit! Bueno. ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi pito pastel? Bueno, déjame sacar. ¿Podemos dar pito? No, lo quiero en un solo pito. Bueno, no mames, tenemos un pinche juego, ya, confórmate. Ah, no, unas películas. Quiero mi pito pastel. Bueno, el chiste, vaya, es que yo no sabía con quién ir, y de pronto así, mi cuate, que le dicen Pico, y una amiga que se llama Perla, dijeron, vamos a ir, y así de, ah, pues órale, a toda madre, y ya fui, vámonos, súper de huevos la película, muy chingona. Sí, así como para Blu-ray seguro. A huevo, órale. Puta madre, güey. Pues no, güey, no hubo, ni no hay pedo, güey, ya, eso es todo en el Saga Podcast. A la verga, güey. Hemos estado de huevones, así que a la verga ese podcast. Ay, ¿les gustó el experimento? Sí, ah, bueno, comenten. ¿Sabes quién se leyó un cómic en la semana? El meme, pero el meme no está aquí, así que, ¿no ves que se compró su cómic ese día de Carnage? De Carnage, pues ya, que luego lo reseñe. Qué chingón es ese pinche cómic de Carnage, la neta. Bien de huevos, ¿eh? Sí. Ya lo compraste, ya lo leíste. Ya, huevo, ya lo compré. El... Sí, está muy chingón. El mamado ese. Sí, güey, el Monster Edition. A ver, cuéntanos. El cómic de la semana. Pues básicamente es el regreso de Carnage, de cómo lo traen de nuevamente desde una pinche compañía de tecnología, con un güey, un pinche CEO al frente, agarra y literalmente desde el espacio captura nuevamente a lo que es Carnage con Cletus Kasady. Entonces le arrancan literalmente el pinche simbionte para poder producirlo en masa, porque ellos quieren hacer una especie de armaduras tipo Iron Man para venderse en masa, pero los güeyes lo hacen de tipo simbionte. Entonces mientras está eso, empiezan a trasladar a Shriek, a Aullido, que se supone que había estado recluida en un hospital psiquiátrico y bajo tratamiento, y mientras la van transportando, el pinche Doppelganger, el Spider-Man Doppelganger, reaparece porque se supone que desde Maximum Carnage había desaparecido por completo. Shriek, Maximum Carnage, o sea, todo esto es una reunión de Carnage así de los años 90. Es una reunión familiar bastante interesante. Entonces ya se supone que al pinche Spider-Man Doppelganger aparece y estos güeyes en los trajes lo parten a la mitad, literalmente, de la cintura para abajo. Entonces lo dan por muerto y se lo llevan, pero pues nunca murió la chingadera esa. Como se supone que está hecha de un tejido no orgánico, el clon del Doppelganger, pues ya Shriek empieza a estimular a lo que es el simbionte y empieza a despertar en varios lados. Entonces el simbionte se sale de su letargo cuando es expuesto literalmente a Cletus Kasady, que literalmente está partido a la mitad también de la cintura para abajo, porque el Hyperion, cuando se lo llevó al espacio, pues así lo dejó y lo partió bien culeramente en el espacio. Entonces pues ya se va viendo cómo se libera el pinche Carnage y se pega a la que es la doctora, la psiquiatra de Shriek, y ya se vuelve una como Carnage mujer, que dura unas dos o tres viñetas así como Carnage mujer, hasta que se reintegra nuevamente con Cletus Kasady. Y empiezan los putazos otra vez. Está muy chido, está muy bueno. Es una buena reinserción de Carnage al universo. Pero bueno, está un poquito predecible. Pero el dibujo es fabuloso. El estilo, el dibujo, la entintada, los colores. La neta se los recomiendo mucho que lo compren y lo lean. ¿Cuánto le das? Por lo predecible le bajo un poquito la puntuación. Le pongo como un 7. Pero por lo predecible nada más, todo lo demás está bastante bien. Pues es cuando ves al pinche Spider-Man que se caga y se hace popó en sus pantaloncitos cuando dice, esto no está bien, y le dice el Iron Man, porque está el Iron Man ahí también, esto no está bien, digo, ¿por qué? Porque hay muchas desmadre allá y se oyen ruidos y disparos y todo eso, y mi sentido arácnido. Dice, ¿no necesitas un sentido arácnido para saber que algo está mal allá? Dice, sí, es el problema, que no está vibrando mi sentido arácnido. Entonces ya valió verga. Huevo. Bien, entonces, a ver, ya para finalizar, güey, nos acaba de dar like en la página. En estos momentos nos estamos grabando. Nos acaba de dar like el Job Montoya. ¿Quién? No sé, güey, un güey llamado Job Montoya dijo, no mames, me gusta el Saga Podcast. El que puertorriqueño. No sé, la verdad no sé, güey. No ya sé él qué sabe. Con su vida. Tiene una pinche imagen de X ya tú de Mega Man. Ok. Así que saludos al Job Montoya, saludos a todos estos güeyes que nos están siguiendo. Durante estos largos años. Vamos a ver quién es. Soleados. Yo, Montoya. Bueno, para empezar, en su Facebook tiene al X y en su portadita tiene toda la Liga de la Justicia de los New 52. O sea, es un pinche geek cabrón con nosotros. Y vive en... Nerdoso. El Nuevo León y... Ah, todo lo que puedes saber por el internet, qué triste. Y su número de cuenta de... Es un y le gusta Doctor House y... Y Super Abu Rabu Rock, World of Warcraft, Destiny, el show de Densho, igual de ahí. Y Katy Perry. ¿Qué pedo? Bueno, a mí me gusta Katy Perry, está bien buena. Ah, no, bueno. que me la cojo, pero está no muy es como sabrosa, mi máximo, ¿eh? Pinche Russell Brown, consentido de los dioses porque se la cogía y luego se divorciaron. Bueno, a ver, también pinche saludos a Bet Hernández, a Jesús Penangos, que son de los últimos que nos dieron like, a Alejandro Santamarina, a Axel García. A ver si García, no nos da un like este muchacho por andarlo vendiendo. A ver Jiménez, William Samir, Isaías Bravo, Agustín Partida, Gaby Arce, y a todos los güeyes que siempre nos han seguido, como el Prince of Monster, a Chofis Love. ¿Tiene un chingo que no nos escribe? Sí, ya hace ya buen rato que tampoco lo veo. ¿Qué pasó, Prince of Monster? Si no estás también escuchando, levanta la mano. Levanta la mano, danos un like de nuevo. Ahí, a Licky, al Mai Santana, que también anda por ahí, a Lack Frickner. ¿Quién más, putos? Axel García. ¿Quién son putos? No sé. Esos güeyes que... Como todo se va a ir al carajo, ya no importa nada. Todos estos son homosexuales. No están viendo la lista, que a Christopher Rock and Roll, güey. Alex David Hernández, güey. Todos esos güeyes. Y una bola de seguidores más, ¿no? A Ubaldo Navarro del Dezucas, que también nos escucha, güey. De memes. A toda madre. Ya, la verga. Ya toda la banda, güey. Ya, cámara. Gracias por su pinche like, síganos recomendando a sus cuates, por favor, dedíquense a bajar nuestros podcasts y así mismo pongan los comentarios, ya sea en la página de el Facebook o en la página de sagadelux.net. Quiero decir, si un día de esto la remodelamos. En Proyecto Tepache también nos pueden buscar ahí. Sí, no mames. Sí, a huevos, a toda pinches madre. Bueno, eso es todo esta semana en el Saga Podcast, váyanse a picar el hoyo. Si no es mucha molestia. Sí, claro, lo hicimos con mucho cariño. A huevo. Y nos vemos la siguiente semana, donde probablemente el más madrazo diga: hola. Pero sexy, güey. Hola. Más sexy, güey. No me calientas todavía, güey. Hola. Ay, güey. No, ahí voy, me siento más. ¡Pinche madre! ¡Vete! ¡Ya, la verga! Es así: hola. Hola. ¿Cómo, güey? Hola. Eres un puto. No soy frígido. Así no me la paras, güey. Me chingas, madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.